Este episodio de Comic Geekos es patrocinado por todocomics.ecarty.com. Visiten todocomics.ecarty.com para revisar ahí la colección de paquines, cómics clásicos. Hay colecciones completas como la de Batman, de Editorial 5 de España. También hay números unos, muchos números ceros, ediciones especiales, incluyendo la de Spider-Man número 0 con la tapa animada. Todo eso lo pueden encontrar en todocomics.ecarty.com. También hay una página en Facebook, o pueden mandar un correo a todocomicsshop@gmail.com, o síganlo en Twitter, @todocomics. Otra cosa, si usted va a comprar ahí un paquín y menciona que lo escuchó en Comic Geekos, se le entregará también un paquín gratis sorpresa con su pedido. Aceptan PayPal, los precios ahí están en pesos argentinos, así que hagan la traducción. $1 es igual a 3.70 pesos argentinos. Gracias a todocomics.ecarty.com. Esto es Comic Geekos. Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 305, grabado el martes 22 de febrero del 2011. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. ¿Qué onda, pichos? ¡Regresó el Sensei! ¡Está vivo! Regresó el Sensei. No pudiste desconectar a tiempo, Skype. No pude. Quiero cortar el cable rojo. Es que se estaba poniendo a óptima calidad el Sensei para poder participar con nosotros, Otram Bex. Hola, bichos. Ya sentías que te había bajado la calidad en el show, ¿verdad, Sensei? Sí, no estaba yo. Tuviste que estudiar la norma. Estudió bien a la norma. A la norma. La guayabera. Ah, esa norma. Ah, la norma. La norma. Está. Pero es la guayabera de verdad, ¿eh? Sí. Es casi, casi de buena. Igual de buena que la masita de Behavior que nos está cantando esta noche. Nos está bailando aquí desnuda. Hoy sí vino, mira. Eso quiere decir que sí. Tenemos productores ejecutivos. ¡Suebe! Solo está tapada en los pezones por unos billetes de 100. Sí. De 100 pesos. Pero de Monopoly, o sea, sí. No le haciéndose mierda porque se dio cuenta que son de mentira. son Monopoly Money. Monopoly Money. Señoras y señores, muchísimas. Gran rasquín que le va a quedar. Sí, sí, claro. Le quedó pintada una chicha así de morado. De morado. Señoras y señores, bienvenidos a este episodio. Queremos darle muchísimas gracias a los productores ejecutivos para este episodio. Tenemos a nuestro amigo Diego Eduardo Vázquez. Desde España, de Barcelona. ¡Olé! ¡Olé! Don Dieguito. Así que... Diego. Don Diego. Don Diego Eduardo Vázquez. Don Diego García de la Vega. Sí. Por ser productor ejecutivo de Comic Geekos. ¡Jefe! Episodio jefe. 305. Lo puede poner ahora en su currículum. También tenemos a nuestro amigo Daniel Brito Rampage. Sabayo. Que se convirtió también en... Espérate, ¿qué dijo el tico? ¿Cómo fue? Sabayo. A ver, vamos a editar eso. Sí. Sí. Bueno, yo ahí, pero ahí conste, yo voy a llenar mi attachment ahí porque va el jefe y es familia. Tuya, o sea, entonces que puede haber conflicto de intereses. Por eso tenés este puesto en la cabina del estudio A. Sí, por sí, nepotismo. Nepotismo. No, no se llama Napo. No, Papanapo, no, Papanapo, no. Eso es napotismo. Napotismo. Napotismo. Oh my gosh. Chiste salvadoreño. Sí. Queremos darle la gracia a nuestro super jefe, productor ejecutivo y además geeko honorario, Marte Gracia. Ah, ahí está también. Parece que está en el IRC. Ahí está en el IRC, jefecito. Bárbaro, Marte. Está hablando del libro de colorear llamado Amazing Spider-Man. Yes. Libro de colorear. Sí, le ponen uno, dos, un... Sí, le van poniendo los numeritos y ya los colorea, pero súper bien. Además, es la única persona que yo sé que puede colorear a las 8 de la mañana. Súper para lo mismo. ¿Y te das cuenta que son las 8 de la mañana? ¡Ja! Y eso que se levanta a las 8:30. Sí. Nunca se ha despertado antes de las 9. Ah. Quiero que en esto se te toque a las 8. Se levanta a las 8:30, pero se despierta a las 9. Por fotos tiene referencia de cómo se ven las 8 de la mañana. Le han contado, pero bien le queda. Así que muchísimas gracias a Marte, muchísimas gracias a Daniel, muchísimas gracias a Diego por ser los productores ejecutivos del episodio número 305 de Comic Geekos. Y nosotros, señoras y señores, arrancamos rápidamente con unas cuantas noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. ¿Sabe usted quién es Shane Black? No. Pues muy pronto lo sabrán. Oh, my God. Noticia. Es el potencial director de la película Iron Man 3. Espérate, no es así, Es, ¿sabe usted quién es? No sé qué. Sí, le diremos después de este anuncio comercial. Gracias a... De Todo Comics. Todo Comics. Y por cierto, solo quería agradecerle también a Rofe, que se le olvidó aquí, Omar. Ajá. Porque él fue el primero que nos cayó un correo internacional, así de fuera del país. Primero, internacional de fuera del país, porque internacional de aquí del país. Después, bueno, ¿cómo se llama? Fue el primero que nos mandó un correo que no era pariente o conocido. Sí. Ha estado en la mayoría de las grabaciones. Y que antes era Rampage y Rick. Llevaba la sección del correo de Rampage. Y de repente este no es Rampage, este es Rosa. Holy crap, dije, alguien se equivocó, es spam. Y nos incluyó un dibujito de nosotros en un paquín también. No es eso que estaba haciendo. Sí, también. Así que bárbaro. Y así siempre está pendiente con nosotros. Es un nosotros, honor poder promocionar. Yeah, bárbaro, Rofe, gracias. Gracias, Rofe. Sí, así que tal el mérito a los otros jefecitos, va. Sí. Pues sí, pues sí. Así es. Y ahora sí, las noticias con... Pues sí, entonces este Don Chain. Ya, puta, Don Chain. Es el potente director de Iron Man. Espérate. Los rumores en la web dicen que va a ser el director de Iron Man 3. Ajá. Recordame quién fue el de los primeros dos. ¿Cómo es que sea? El que va a ser ejecutivo. El que sea de guardaespaldas. Chivo. Le da verga la Scarlett. Pero ¿y por qué ya no va a salir? Favreau. John Favreau. Ese hijo puta es el que ahorita está en Cowboys and Aliens. Ajá. Y básicamente la noticia que dimos hace tiempo, y el podcast, era que como que la Marvel quería meterle muchas apariciones extra de otros personajes, o sea, como para amarrarlo más a Avengers. Ah, y él no quería. Entonces él dijo, puta, demasiada interferencia de la parte corporativa de cosas que quieren en la película, no me dejan contar la historia de la película, pues. Uh-huh. O sea, le quieren meter demasiada mierda externa. Entonces no llegó un acuerdo y la Marvel también estaba como que esto ya no salió muy carito. Uh-huh. Entonces, se fue. Ahora, Julius, la segunda pregunta. Ajá. ¿Qué ha hecho? Fíjate, él se destaca como escritor de libretos para películas. Porque él escribió la de Lethal Weapon y el último Boy Scout. ¡Holy! Espérate. Él las escribió. Él participó. Acordate que ahí un montón de escritores meten mano. ¡Coma mierda! No, espérate, ya me emocioné. Es que para mí el último Boy Scout, qué buena movie. Qué buena movie. Esa es una de fútbol americano. Willy, hijo. Ajá. Pote, que sí, es buena, non-stop buena. Action, ¿verdad? Bueno, y chistitos así del tipo de chistes que te da gusto verlo, que no se cagan en la película. Y no es Elisa Dushku la hija. La hija de Bruce Willis. Podría ser. No, esa era en una de Schwarzenegger. No. Ah, ok. No, esa era True Lies. Sí, True Lies. Mira. Ah, el True Lies es ella. Sí. Mira, ella la bichita. Mira, IMDb ahí. Es muy bichita. ¿Quién ha sido la hija de Bruce Willis? Ah, mientras Don Omar lo buscan. En último Boy Scout. No, pero ya me dio buena espina ese tipo. Sí, pero el problema es que no se sabe si va a tener algún crédito de escritor en Iron Man. Ahorita va de director. Y como director, la única película que ha dirigido es ¿cómo se llamaba la Kiss Kiss Bang Bang. Lo cual solo sé que Downey Jr. participó en ella, o sea que ya él trabajó con él previamente. Pero aparte de eso, no hay mayor crédito como director. Daniel Harris. La otra noticia interesante, Daniel Harris, pues. Decir que Disney ya le retiró a Boom Studios licencia para publicar paquines de Pixar y de Muppets. ¡Qué rápido! Y Muppets. La tuvo desde el 2000. ¿Expiró rápido el contrato? Si no me equivoco, justo un año antes que Disney adquiriera Marvel. Y ahora ya hay planes para comenzar a publicar una antología de paquines para todas las edades en Marvel de Pixar. Wow. Quiero ver los de Pixar para... Y eso que bajo Boom Studios, los paquines infantiles de Muppets habían sido críticamente aclamados. O sea que no vendieron mucho, pero eran bonitos. Ahora, para relanzar, los señores de Boom Studios están a la línea de que se llamaba Boom Kids, le van a cambiar el nombre a Kaboom. Kaboom Kids. Cabrón. Y acaban de obtener licencia para publicar paquines de Peanuts. Lo que no entiendo es que simple. Si van a ser... Maní simple. Maní simple. Como salir. El que estamos hartando. Ah, Peanuts, dijiste. Yo oí otra palabra. De Peanuts. Okay. Sí. Ok. Tico, vos tenés algo por ahí. Sí, y también tengo una noticia. En noticias relacionadas vieron el dibujito de la Jessica Rabbit vestida de Slave Leia. No. Búsquenlo, búsquenlo. ¿Cuál búsquenlo? ¿Mande el link? Es que no me acuerdo, creo que está en IO9, ya luego. Bueno, solo les quería contar qué está pasando ahí en Detroit. Hay muchas cosas que están pasando en Detroit. ¿Cómo sabrán? Ustedes que lo saben todo. Detroit, que hace décadas fue el centro de la producción de automóviles en los Estados Unidos. Pero la economía y whatever hizo que decayera bastante su economía. Se fueron las empresas y tal. Entonces la ciudad está hecha mierda. Y no ayudó mucho el colapso económico del año pasado. Entonces... Raramente ayuda, fíjate. Sí, pero el alcalde de esa ciudad hizo un como foro público y le pidió ideas a la gente que podemos hacer para reactivar la economía, para ayudar a la ciudad. Entonces por ahí cayó un comentario de Twitter. Ajá. Y le dijo, mire, ¿por qué no hacen una estatua de Robocop? Sí. En Detroit. Okay. Entonces, dentro del foro, el chamaco este dijo, no, fíjate, no hay planes para eso, pero gracias por su sugerencia. Inmediatamente internet, oh my god, man. Entonces dijeron, hey, hay una estatua de Superman en un pueblo que se llama Metrópolis, en Illinois, creo. Pues sí. Está en Filadelfia, tienen una de Rocky, en la grada, donde es la escena icónica aquella. Entonces, ¿por qué no ponemos una de Rock Up? Entonces hicieron una organización sin fines de lucro, ellos, así, o sea, gente, activistas por aparte. Y su meta era recaudar $50,000. Lo hicieron como en una semana. Está temblando. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Por si no... Por si interrumpe la transmisión, pues ya saben que estamos atrapados. Llamen al 911. Entonces, ahorita ya están viendo diseños. Entonces parece que tienen como que colaboración de algunas de las personas que hicieron el traje original. Ya Julio ya va corriendo. Ya paró. Pero Julio no. Yo no. No sentí un mal olor que viene de compra y pon de Julio. Sí. Dejando un rastro, dice. Bueno, bien lubricada que ahora siga. Ya están viendo diseños. Parece que hay gente que hizo el traje original de Robocop que le están dando como ayuda para hacer los moldes y cosas así, entonces... Basado en Robocop Vampiro. La mierda ya la acabaron. El artista vio la película equivocada. Los platos plásticos pintados de plata. Bueno, la onda es que ya están viendo eso, ya están viendo cómo la hacen y también tienen que ver cómo hacen la donación oficial a Detroit, pues, porque no es como que van a ir en un picachón y solo van a dejar la estatua en cualquier lado y saluda, sino la que... van a aventar. Sino Detroit que tienen que aceptarla Robocop. Y todo eso. Entonces, ahí están hablando de eso. Así que muy interesante. A ver si ponemos aquí una estatua de qué sería aquí, del cepetillo. De Britomán. Sí, de los comiquitos. Yeah. Necesitamos $50,000. Mira, por cierto, la estatua de Rocky. Hubo pleito en Filadelfia, si no me equivoco. Se boxearon. Sí, con una. Un Apolo Creed. ¿Eh? Y la retiraron. Porque decían que estaba en un lugar público como que fuera obra de arte cuando se refería a una película que no sé qué. ¿Que no es el séptimo arte? No valió, así que la reubicaron. Y no me acuerdo dónde terminó, pero no la querían en ningún lado. ¿Cajá? O sea, no. Parecía estatua de Lenin. Nadie la quería. ¡Wow! Ahora está ahí en el jardín de Sylvester Stallone. En el jardín del Edén. ¿Y quién se murió, Tico Man? ¿Lamentamos qué? Ah, bueno, y hablando de Detroit. Se ha muerto Dwayne McDuffie. Era un escritor afroamericano proveniente de Detroit, por cierto. Todo por Detroit. Entonces, este chavo fue uno de los creadores de la línea de cómics de Milestone, que fue publicada a través de DC Comics. Él también trabajó bastante en la serie animada de Justice League Unlimited. Escribió un montón de esos episodios. También él, una de sus creaciones, que fue Static, también se hizo serie. Él trabajó bastante en eso. Escribió por un tiempo Justice League. Su tiempo en ese título fue corto porque parece que él posteó varias cosas en foros donde él decía el proceso creativo. Así que sí, yo quería incluir a estos personajes, pero por cuestiones de sus propios títulos no pude, bla, bla, bla. Entonces como que no le gustó que estuviera hablando tanto de esas decisiones editoriales y lo despidieron. Más recientemente creo que lo último que hizo fue... no lo último que hizo, pero sí profesionalmente fue... trabajó en el libreto de All-Star Superman, del DVD animado. Y para mucha gente fue sorpresa porque hizo una aparición en el... antes de morir. Hizo una aparición en el lanzamiento de ese DVD. Apártense. Entonces, ¡ay, va, hijo de puta! Le pegó, pa. Entonces, en ese momento, tranquilo, ¿no? Todo normal. Entonces, hoy resulta que murió y parece que fue por complicaciones de una operación que le hicieron hoy, supuestamente. Así que, las condolencias, lástima. Chavo escribía bien. Qué lástima, bueno, espero que descanse en paz. Y que no haga apariciones. Sí. Por favor. Sí, que apariciones. All right. ¿Alguna noticia extra, adicional? ¿O pasamos al siguiente tema? Pasemos al siguiente. Señoras y señores, tenemos a continuación para ustedes una... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Así es, Julio, llena nuestra cabeza de basura. ¿Sabían ustedes que Bárbara Gordon se convirtió en Batichica porque fue exigido por los productores del show de televisión de los 60? ¡No! Los productores necesitaban más elementos femeninos del lado de Batman que lo apoyaran. Entonces dijeron, Robin no era suficiente. No era suficiente. Así que comenzaron a revisar en la historia de Batman y descubrieron a Batwoman, que había sido la fulana Kane, de apellido Kane, pero ya estaba fuera de continuidad, prácticamente nadie se acordaba, y entonces dijeron, hey, miren, la única que aparece acá es la hija del es realmente sobrina. El licenciado. El licenciado Gordon. Antes de que metiera a la policía. Sí, que era bibliotecaria. Ajá. Así que hagan la batichica. Bibliotecara sexy. Sí, Hicieron batichica en el show. Sí. Y continuaron con la repercusión de introducirla como batichica en los paquines también. Un saludo especial a alguien que acaba de entrar al IRC, que me llamó muchísimo la atención, el Nick, que está buenísimo. Bienvenido, Coyolona. Coyolona está en el IRC, Mara. Casi como la Yoko Kano. Sí. Bueno, continuamos entonces, señoras y señores, con el anuncio de un concurso que vamos a tener aquí en Comic Geekos. Adelante, Tico Man, ¿cuál es el concurso para esta época? Pues no hemos decidido cuándo va a ser la fecha oficial final. Ya. Yeah. ¿Cuándo crees hacer? Hagamos, mira, estamos ahorita a 21 de febrero. ¿Qué tal si le damos un mes y lo dejamos para el 1 de abril? El 1 de abril, Día de los Inocentes. Yes. En los estados. Ajá. Vamos a anunciar quién va a ser el ganador. Vamos a anunciar el ganador. Bueno, uh-huh. Vamos a hacer un concurso adicional que ustedes habían pedido, señores. Sí, tú. Ustedes, sí, esos. Esos tres que veo ahí. Y el otro que está ahí atrás. Para... No, aquel es un puto. No. Ah, no lo pido. No, aquel sí. Ah, bueno. Okay. Hay que darles crédito a todos. Entonces, los que no vieron video, sí. Entonces, el concurso va a ser un concurso de dibujo y va a consistir en dibujar a la maceta de Behavior que nos baila todos los episodios cuando hay pisto. ¿Va a haber cierta censura? Va a haber un tema. El tema es que tiene que estar en un versus con una chica de cómics. Uh-huh. Así que sea Emma Frost, sea Lady Death, sea Vampirella, sea Psylocke, sea Batichuca, chica. La Psylocke. La hija de Psylocke. Cualquiera, o sea. La Psylocke. La Psylocke. Bueno, incluyendo eso. Entonces, tiene que estar en un versus. Y el otro requerimiento es que tiene que poder verse en un ambiente de trabajo. Tiene que ser safe for work. Sí. Lo podemos presentar en el sitio web sin que despidan a nadie por estar viendo porno. Ah, o sea, nada de chuquencias. O sea, la puede estar tapando así un ajonjolí. Un ajonjolí, ajá, o una hoja de estratégicamente ubicada. Ajá, pueden usar posicionamiento estratégico de brazos y piernas también, pero sí. De armas, ¿no? Chocs, también, o eso puede estar bloqueando las partes. Pueden dibujar a Brito Man y que se esté tapando con las manos. Cabal. La cabeza de Brito Man puesto así. Cabal en la ingle. Por la cabeza de con la que piensa. Sí, exacto. Bueno. Debo ser más específico. Qué chumbia. Así que ahí está. Ese es el concurso. Y entonces, mándelos al correo comiquicos@gmail.com. Yo quiero ver así, que participe tipo Rofe. Sí, cabal. Sí. Por ahí están diciendo, Frost lo va a terminar. Dice Frost que él la quiere dibujar, pero que Marte Gracia las colorea. Ah, buenísimo. Ah, va. Bueno, la onda es... Se vale. Así una semana antes del 1 de abril. Yes. Ahí vamos a dejar de recibir aplicaciones o... ¿Cómo se dice? Vamos a dejar de recibir submissions. Ah, entonces ya después de eso ya vamos, no a la, vamos a escoger y vamos a anunciar el ganador y le vamos a mandar una camiseta o algo así. Nice. Por cierto, Paco, algo así, algo que tape. Sí. Paco nos comentó por ahí que hay una hoja de plátano bien escrita ahí, comic en navaja. Dice por ahí nuestro amigo Pedro Navaja lo dijo. Paco que ya recibió la camiseta. Ya recibió la camiseta que para el próximo episodio. ¿Y la foto? Nos va a mandar la foto, dice, porque no tiene cámara, está consiguiendo cámara. Una Polaroid vía correo. Una Polaroid. Polaroid. Una Polaroca. Ahorita está consiguiendo pantalones para ponerse con la camisa. Ese que sea el premio del siguiente concurso. Sí, los pantalones. Yeah. También, señoras y señores, tenemos para ustedes en este episodio muy, muy especial. Box Office. Adelante, Ticoman, con el Box Office para esta semana. Box Office. La número 5 es... Big Mamas, Like Father, Like Son. ¿Se acuerdan de la película Big Mama con este comediante? ¿Cómo se llama? Madea, no sé qué. No, el negrito otro. Del negrito que era del Batey. ¿Cómo era? El de los Bad Boys. El de Bad Boys. Está Will Smith y el otro. Chico. El otro cabrón. El otro es un puta. Entonces, sacó una película que se llama Big Mama, de que se vestía de vieja gorda. Entonces, ahora... el que hacía, sí, puta. Ahora, el que hacía de Steve Urkel, ese actor, hace de el hijo de Lawrence Martin y también se viste vieja de fe. Big Mamas, ¿qué se llama? Like Father, Like Son. Bueno, así que ese es uno de los debuts. Hizo 16 millones, así que se va a podrir la humanidad. Y según IMDb, rating 2.8. Predeciblemente. Sí. Va, la número 4, Just Go With It, creo que es comedia romántica. Uh-huh. Se hizo 18 millones. La número 3, bueno, fíjate que esta Just Go With It era con la Jennifer Aniston y Adam Sandler. Le pasó Romeo y Julieta esta semana. Esa película, espérate, la de... CGI, pero de un gnomo. La de Adam Sandler, ¿sabes qué? Actúa Nicole Kidman también. Nombre y le pagaron al estudio para que en la publicidad no la sacaran, no aparecen las extras, no aparecen la televisión, porque ella está compitiendo por un Oscar a mejor actriz por la película que se le muere el hijo y es un gran drama, manto de lágrimas la película. Se le muere el hijo. Sí, no me acuerdo cómo se llama ahorita. Muerte del hijo. 6. Entonces le dieron para que, como es una comedia tan mala y la Nicole Kidman es mala actriz de comedia, para que no le afectara las posibilidades de ganar el Oscar, le dijeron, mira, ¿sabes qué? No me la menciones por ningún lado que aparece la Nicole Kidman. En algún momento la van a ver. O sea, pues cuando sí. Vayan al... Sí, pero hay menos bulla y menos ruido. 6 estrellitas de IMDb, esa, la de Just Go With It. Y Romeo and Juliet tiene 5.6. O sea que no es muy prometedora tampoco. Pero le ganó en recaudación. Bueno, la número 2, esta nos interesa, es un debut de ciencia ficción. Es la película I Am Number 4. ¡Ey, esa qué buena se ve la ¡Ey, cuál es esa! Es la que va después de Number C. Ah, no, mira, la verdad que yo había oído varias cosas de esa película. Pero el número romano es la que viene antes de V. De la dos. Ese palpico, palpico, palpico. Lo voy a quitar de mi Facebook. Ya lo dije. Espérate. Adam Number 4, 6.3 en IMDb. ¿Sabes qué me recordó esa película? Sin darte mucho spoiler. Liberen a Willy. No. Three Amigos. Al contrario. Me dio el mismo feeling de cuando comenzó la Jessica Alba con Dark Angel. Ajá. Así de que es una serie de tipos que les han hecho algún experimento y que tienen poderes y que por algún motivo escaparon y los andan siguiendo. No, pero estos son alienígenas. Me da la impresión. No sé, esa impresión me dio. Son 9, al parecer, que han escapado, están en la Tierra, están viviendo incógnitos. Y han ido matando. Y entonces ya mataron a los primeros 3, y este es el number 4. Yeah. Y parece que se une con la number 6. Oh. Ay, que está bien bueno. El 46. La number 6. El 64. Y así se enreta con otros. Por ahí. Y la número 1. Y juntos hacen el número 10. Ay. ¿Cuál es? Bueno. Y la número 1 es con Liam Neeson, Unknown. ¡Ey! Una que se va en coma. Y la están comparando con el otro éxito de Liam Neeson. Con Taken. Dicen que es mejor que Taken. Puta. Por lo menos dice la publicidad. Habría que chequearlo. 7.8 estrellas en IMDb. Sí. Unknown. Mira Taken. No Taken, vea. Sí, no me acuerdo. Taken. Tenía 7.9. Es comparable. Hay que chequearla, fíjate. Yeah. All right. Lo oyeron aquí primero. Unknown. Yeah. Vamos a verla cuando salga. Yo no sé nada de esa película. Yo tampoco. Es que es un poco unknown. Unknown. Señoras y señores, vamos a continuar entonces con unos cómics leídos esta semana. Y esta semana sí pasaron leyendo bastante estos señores, como que estaban un poco constipados. Así que, adelante, Tico, ¿qué fue lo que tú leíste? Tú leíste Thor, comentabas. Ah, sí. Es la que recomendó Julio hace como 2 semanas. Ah, bueno. La leí. Está buena. Está buena. All right. ¿Qué leíste tú, Julius? Fíjate que leí... Bizarro. Ya no puedo decir nada aún de la preproducción porque ya lo meten de tema. Cenicienta. Las fábulas are para siempre. Puta, pero veo ahí unas... Fábulas are forever. Sí. Uy, que no me ha Cenicienta, pero hoy... Lo que pasa es que es una historia de Cenicienta, que en el universo de fábulas ella es la espía. En ropa interior. Entonces, aquí solo es ella, y una historia muy buena, la primera parte de 4, es una miniserie, en la que va a Rusia a enfrentarse, a investigar una fábula... Va a Rusia en que bikini. Vive Sí, pero anda bufanda. Ah, bueno, sí, es cierto. Y sombrerito peludo. El sombrero. Ah, sí, está arriba. Sí, está arriba, hombre. No, vos le estabas viendo el otro peludo. Es que eran los 70s. Yo estaba viendo al presidente, perdón, al Bush. Así que es. Y además se está enfrentando a otras. Unas fábulas que es asesina. Y no les voy a darle el spoiler porque es otra chica de mundo de cuentos de hadas, que no había salido anteriormente en los paquines, y es buena sorpresa. Yeah. Ya, el Ticomán ya está tratando de ubicar. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ayudar? No, es que ya han salido. El escritor es el mismo que escribió la anterior miniserie de Cenicienta, que se llamaba... From Fableton with Love, desde el pueblo de fábulas con amor, haciendo los dos títulos hacen referencia a películas de James Bond. Pero From es, Russia with Love y ¿es el Diamonds escritor, Are Forever. ¿Mismo escritor de fábulas o es otro chavo? Es otro chavo. Yeah. Es Chris Robertson. Ah, oh, Chris Robertson. Pero trabaja con, ¿cómo se llama el creador? Con Bill Willingham. Willingham. Sí. El cual tiene créditos de consultor oficial. Y la otra... De consorte, ok. El otro paquín que leí, esta es una recomendación que nos mandó un hoy escucha, ya hace como 3-4 meses. Desde entonces lo tenía pendiente de algún día leerlo. Y es una serie muy buena del año pasado que se llama S.H.I.E.L.D. Yo pensé que se trataba algo de Nick Fury y la Organización de Defensa contra el Terrorismo. Pero nada que ver. Se trata de una organización mítica, ancestral, de la cual Leonardo da Vinci fue parte y que protegen al mundo. Ajá. Y el, la primera vez que se creó fue en la época de los faraones egipcios, donde uno de los faraones tuvo que luchar contra una invasión de Brood. The Brood. The Brood. Entonces, mira, es fumada, es muy buena, escrita por Hickman, Jonathan Hickman. Y entre los personajes que han salido, solo he leído los dos primeros, Nostradamus lo tienen encadenado. Mm. Y hay alguien que lo tortura para que le dé profecías. Y en el futuro supuestamente va a salir Sir Isaac Newton, que va a ser un malo. Y por ahí apareció Galileo Galilei, que en un, así como un flashback, solo se muestra que él se enfrentó contra Galactus. ¡Puta! Pero no dice, solo dicen se enfrentó, no dice cómo lo derrotó. Le dio un uppercut. ¡Pah! Así que si pueden, consíganlo. Fíjate que está chollada y el arte es magnífico. All right. ¿Pero es un what if o es oficial la historia de Marvel? No te sabría decir hasta el momento. Porque toda la historia, lo más reciente de esto, está sucediendo en los años 50, del siglo pasado. 1950. Sí, el siglo pasado se oye bien, sí. Bien amante. Bueno. Ahí está Galactus. No. No, este es un chino que se enfrentó contra un Eternal. Oh. ¿Qué se hizo el Eternal? Ya lo perdí al Eterno. Sí, pero... All right. Hey, Kikos. Sí, señor. Chao. ¿Ya vieron la nueva extra de Soccer Punch? Sí. Fíjate que ya no quiero ver. Ya no quiero ver extras. No la puse en el blog. Yo tampoco las quiero ver, sorry. ¿La que es solo música? Fíjate que. Pero ya... salen escenas. No, sí, yo ya no quiero ver porque ya. Se los paso ahorita. A Tico Man se lo paso. Sí, la puse en el blog. Mira, no, lo que puse tenía narración. Ah, okay. Lo que yo estaba leyendo en internet es que la Mar está afligida de que se ve las imágenes tan chivas que promete ser una historia. Tan mala la historia. Mala, ¿verdad? O sea, fíjate que había una noticia. Ahí te va, Tico Man. Thank you. Había una noticia que había problemas con la película de Superman. Uh-huh. Que la iba a dirigir Zack Snyder, que es el mismo que está director uh-huh. de Sucker Punch. Uh-huh. Entonces ahí hicieron un comentario al final de esa noticia diciendo que al parecer los problemas como que son relacionados o no me acuerdo qué tenía, pero sí mencionaban de que habían puesto audiencias de prueba a ver Sucker Punch. Y como que había tenido una reacción así medio... No muchito. No uh-huh. muchito. Entonces, le hice la misma historia que yo entonces. Entonces así como que... Pero, o sea, ahorita los extras se ven formidables todos. Yeah. Y lo otro que decía después de esa misma historia, creo, una que la acompañaba, uh-huh. es que Warner Brothers le dijo a Snyder, mira, uh-huh. te vas a dedicar a Superman uh-huh. y te vamos a quitar 300. Él dirigió la escuela. Precuela, secuela, lo que sea. Mira, si es Leonida, tiene que ser precuela. Tiene que ser precuela. Entonces, ya se lo dieron a otro director y no a forma de castigo, sino que le dijeron, necesitamos que te concentres en Superman. Necesitamos. Sí. Y había así como va a entrar Ruff aquí. Necesitamos que uh-huh. Y había otro detalle, otra película que le dijeron, ¿sabes qué? No te metas en esa tampoco. Concentrate en esta movie. Sí, que mira, y están época, preocupados por Superman. Ya pero... es época que hagan una buena película de Superman. Sí. No, y están preocupados por el tiempo, porque si no sacan la película de Superman por cierta fecha, pierden derechos y tienen que renegociar. Hijo. Y a la hora de renegociar, renegocian con la familia de los Siegel. Tiene que ser más tardar 2012. Tienes razón. No, sí, 2012 sí, es lo más tardar. Si se va a 2013. O sea, que van a salir con una película mierda. No, hombre, es que van a salir con esa muy bien. Ya que Kevin Smith y lo recuperen otra vez con la araña gigante y toda la mierda. All right. También, Brito, tú tenías algo que habías leído. Sí, sí. Pues yo leí el diario. El manual de instrucciones de la. De su nuevo iPhone. No, yo leí. Porque se maneja muy diferente. Leí de casualidad, entre varios cómics ahí que tenía atrasados de varias semanas, leí este Teen Titans Cold Case, One Shot, número uno, porque One Shot, vea. Ajá. Que es de los Teen Titans versus The Rocks. Y es contra... Contra la roca. Contra los Rocks, que son contra los villanos de Flash. Ah. Entonces, estos son los Teen Titans para la época en que todavía... Robin, Tim Drake, era el todavía era Robin y era el... ¿Todavía era quién, César? ¿Verdad? Y cuando todavía el Superboy todavía no había regresado, entonces estaba muerto y no estaba muerto. Y que la novia de Robin es la Wonder Girl. Y que la Lady Deathstroke, Lady Gaga, Lady Teresa, le está aventando los calzones. Pero no, Gaga, pero no es Lady Deathstroke, que ¿cómo se llama? Ravage. Ravage. Oh my God. Estaba cantando Lady Gaga. Sí. Por eso se vistió de bistex ahorita. O sea, yo no puedo seguir porque estoy esperando ese toma. Ah, perdón. ¡Toma! Gracias. Entonces, le soy sincero, yo empecé a leer ese cómic y el arte de las primeras dos páginas como que me dejó así... estreñido. Aquí le doy... Y dije yo, no lo voy a seguir leyendo, pero alcancé a ver un par de páginas siguientes y yo, hey, la historia no se ve mal, ¿verdad? Entonces lo seguí leyendo y... Vio el six-pack de Superboy. Puya, qué buen cómic. Qué buen cómic. La historia, buenísima. Uh-huh. Y como que el tipo no dibuja muy bien, pero se esmera en dibujar a la... A la Ravage. A la Ravage. Puya, qué bien la dibuja. Nice. Y buena historia. Realmente se los recomiendo. Léanlo, no lo dejen pasar. Ya salió hace un par de semanas, pero vale la pena. O sea, ¿qué, lo dejaron pasar? Sí, pero lo pueden alcanzar, bro. Ah, no, ya no lo pueden. Solo one shot, one shot. Señoras y señores, también tenemos para ustedes esta semana una... Mataron a... La recomendación de la semana. Adelante, Julius, ¿qué nos recomiendas esta semana? Ya se me olvidó que iba a recomendar. Mira, creo que era el Packing the Shield. Vaya, lo recomendé. Ahí está, el Packing the Shield. ¿Eso fue todo? Sí. Ya di el review antes porque también lo leí esta semana. Ah, bueno, ok. ¿Qué? No, vámonos mejor al review de los mini reviews. Sí, ¿cuál es el...? Tenemos un mini review de película. Julius, ¿qué película vas a...? Esto me asusta. Death Note. Versión japonesa. Finalmente, vi la uno. Ajá. Está chiva. Ajá. ¿Viste la serie? Yo leí el paquín, no lo leí todo. Leíste, no viste la serie. Ajá, yo leí. El manga, vaya. Leí el manga, no vi el anime. ¿No viste el anime? Ok. Pero hoy vi la primera película live action japonesa. Ajá, pero... No termina la historia. No termina. Creo que son 3 o 4 películas. Okay. Esta comienza el bicho Light consiguiendo el libro, el Death Note, ajá. Y termina cuando se encuentra por primera vez con L, el detective. Uy, casi no cubre nada. No cubre. Calcularía yo que son unos 8 o 10 títulos del manga, algo así. No me gusta cómo comienza porque le han dado un giro de decir, aquí ya está Kira, el mundo lo conoce, unos lo adoran, otros lo... O sea, comen la parte en que se le encuentra. No es que se lo coman, sino que comienza en ese punto y después en flashback dice, hace un mes o hace 2 meses... Ah. Cómo lo encuentra, cómo lo aprende a usar, pero... A mí me gusta cuando hacen eso, fíjate, porque acelera un poco el comienzo de la serie. Eso es cierto, pero fíjate que la forma en que lo hicieron no pudo haber sido mejor. Okay. Después, en cuanto a actuaciones, mira, los japoneses tienen una forma de actuar que es tan diferente a la norteamericana. Sí, el idioma más que todo. No, forma de actuar. Que no estoy acostumbrado, entonces no sé si es que son malos actores. Es que no miran, acuérdate, ellos no ven, sino que sospechan. O así están planeados, así debería de ser. La forma que actúa el que hace de él, igualito al Paquín, las mismas posiciones, come de igual forma los chocolates y el montón de golosinas. Agarra los celulares así todo raro. Lo agarra todo raro el celular para hablar en él. Se para como que fuera perico con los pies quemados. Se viste igualito, igual de despeinado. El Light no termina de caer tan bien. La historia se cuenta muy bien. Lo que me sorprendió, pero sí me sorprendió, fue cuando de repente sale por primera vez el Chimigami. Porque lo hicieron CGI. Y lo hicieron igualito al manga. O sea, se ve que es CGI, o sea, no es un CGI de alta calidad. Al principio se ve tan tosco que sí, qué falso, ¿verdad? Qué falla, hija puta. Pero después, ¿qué Photoshop, no? Que te acostumbras, ya te vale ver. Ajá, te vale y decís, hey, es igualito al manga, o sea, no le cambiaron nada. Así que sí, sí, la versión gringa vos sabés de que va a ser, oh, ah, sí, nada que ver, pero está chivo. Es una recomendación también, hey, vean. Ahí está. También tenemos un mini review de All Star Superman. All Star Superman es cuando se ponen unos tenis bien chivos de Superman. Yeah. Yeah. Entonces, ¿y los compró a dónde? Que no nos patrocina. Pero fue puta que podría. Sí. Bueno, que ha comprado todos los equipos. ¿Quién nos recibe en la casa? ¿Quién nos compra maní por silent sin sponsor, sal? Silent sponsor. Sí. Sí. Pero el maní sin sal, fíjate, que no nos patrocina la sal. Sí, hay que comprar los zapatos. Eso fue un silent sponsor. ¿A la sal? A diferencia de todocomics.decarty.com, que son un very vocal sponsor de los cómics. Sí, esos son explícitos. Explícitos, señoras y señores. Entonces, a ver, ¿qué onda es con All-Star Superman, tico? Pues, mira, es basado en la miniserie de Grant Morrison. Obviamente, tuve que comprimirlo a una película, así que 2 horas más o menos de animación. Entonces, le cortan bastante a los capítulos de la mitad de la historia. Básicamente, le cortan los capítulos que pasó en el mundo bizarro, que es hostigue cuando pierde poder. Yo siento que ahí pasaron dos episodios. Vamos a ver, con bizarro fue como excesivo porque las demás historias eran autocontenidas. Le cortaron una historia con Jimmy Olsen en la que le salva la vida a Superman, y también esa sí me dolió que le hayan quitado, pero cuando Superman se va al pasado a ver a su papá, donde se ve la muerte de Jonathan Kent. No, menos me acuerdo. Y sí sale cuando sale el otro, el super chivo que se quiere llevar a la Lois, conquistarla. Sí, esas partes sí salen. Okay. Entonces sale más que nada la Lois Lane como Superwoman, sale todo lo que hace Lex Luthor, sale la parte que lo entrevista Clark Kent en prisión a Lex Luthor. ¿Superman en el microverso o algo así? No, eso no. Tampoco. Eso no sale. O sea que las 12 labores que se mencionan en el cómic no las realiza todas. Pero la historia está casi 100% intacta, aparte de eso. Y la animación es más tirándole a la serie animada. Tal vez con un poco más de detalle, con unos par de rasgos ahí que medio se parecen al dibujo de la serie original. Pero sí, está bastante buena, está muy buena. Véanlo. Tal vez ahí mi única queja era que Superman, el actor de voz, no le mete emoción. ¿De voz o de aquel? No, de voz, de aquel, de Superman. Voz, hueputa. Voz, hueputa. O sea, ese no le mete emoción. O sea, que incluso las líneas que en el cómic son como punchlines, como de a veces chiste o a veces así que estoy bravo, que no sé qué, o sea, las dice todas como monótono, o sea, se pierde así un poco en cuanto al diseño de personajes. Está bien, pero ¿respetaron los diseños de la serie animada original o se basaron un poco más en el Paquín? Es que los del Paquín son bien particulares. Fíjate que está como en punto medio, o sea, sí, porque los del Paquín tienen bastante detalle, bastante detalle, así, pero unas líneas y las proporciones corporales son bien raras. Sí, ajá, son caricaturescos desde ese punto de vista, y no quiero decir deforme. No, aquí está bastante bien, o sea, no quieres decir deforme, pero tenían una forma que no era muy buena. O sea, se reconoce que algunas cosas que están basadas en los dibujos de Frank Whiteley. Pero sí, más que nada sí en el estilo de series animadas anteriores. All right. Ahí está. No, muy bueno. All right. Señoras y señores, entonces ahora pasamos a lo que ustedes han estado esperando. Gracias de nuevo a todocomics.ecarty.com y también a nuestros productores ejecutivos para este episodio, a Diego, a Daniel y a Marte Gracia. Presentamos para ustedes La Calabina. ¡Qué bárbaro ese! ¡Uy, sí, está tarde! Estaba grande la carnita. No, no, estaba con una mordida. Le estaban dando por... por Detroit. ¡Kimochi! Sí, solo se faltó. ¡Kimochi! Señoras y señores, en este episodio... El gatito atrapó a un tiburón en vez de la tuncito. Decimos que... Lo tenía así como que licuadora. Antes eran cuatro, ahora son tres. Y antes de que solo, antes de que solo nos maten a otro y nos dejen con el dúo fantástico... Y Herbie. Y Herbie. Vamos a hablar acerca de los cuatro fantásticos. Los cuatro. ¿Y la música de quién es? La música de fondo para los cuatro fantásticos. Es de los cuatro fantásticos. De, sí. de los mejores cuatro fantásticos. No, de la mejor película. De la mejor película. Adaptación. En el cine, ¿no me dejaste terminar? Sí, mejor adaptación de película de cuatro fantásticos. Ahí está sonando en el background. En el background. En el background. Y tenemos algo aquí que tenemos que tocar también, fíjate. Vamos a ver si sale. Ah, la señora fantástica. Tengo que irme inmediatamente. Adiós, profesor. Adiós, señor Richards. No, no ese es el clip. Ay, hombre tan elástico. Uy, ay, güey, puta, que le dio, ¿cómo te... Era para niño. Yo creo que eso dijo la mujer invisible cuando vi. A ver. Por ese caso. Terminaré con mi experimento ahora mismo. El tata, vea. Baje el domo. Domo, domo. ¿Está listo, ingeniero Buchanan? Listo. El momento del triunfo ha llegado. ¡Contacto! Explosión en el epicentro de la cara. No tiene el punchline si no ves el video. Es que el epicentro de toda la explosión fue la jeta. Puta, pero es que yo me acuerdo que no es como que, esto es lo que explotó, sino que... No, solo pelengué. Y la gran chip en la cara. Cambié la escena y él en la cama del hospital así con vendaje. Su careta. Choco Crispy. ¿Y el ingeniero Buchanan? Fue el cerate que cago en él. ¿No el ingeniero Trompadan? Sí. Bueno. Mitch Buchanan. Los Cuatro Fantásticos es una serie de cómics. Ah. Sí, imagínate. Esa debutó en 1961, específicamente en noviembre. El título fue Fantastic Four, número uno. Oh, justo no me lo veía. 7 años con 300 días antes que yo naciera. Era okay. Un día lluvioso un en día alguna parte mismo. Del mundo. ¿Cómo 7 años? Ah, 300 días. 300 días. Mira, la historia que cuenta Stan Lee, por lo menos, era que estaba con el dueño, con el que publicaba los cómics, su jefe. De cómics. Que se llamaba Martin Goodman. Entonces él había estado bien viendo... Bien buena gente, bien sí. Buen hombre. Había estado viendo que el cómic de la Liga de la Justicia estaba haciendo bastante dinero. Entonces le dijo a Stan Lee... Tenía envidia de la buena. Sí, entonces le dijo a Stan Lee, mira, ahí están. Ahí están. Le dijo, mira, parece que es títulos de cómic con equipos, o sea, no con un solo personaje. Está haciendo bastante dinero, entonces... Inventate uno. Entonces quiso utilizar a los empacadores de Detroit. Entonces en ese momento Marvel se conocía más por sus historias de monstruos y de aliens. O sea, de Tales of Suspense. De alguien. De aliens. Que eran Tales of Suspense o Journey into Mystery o cosas así. Donde eran historias puntuales. Donde salía algún monstruo así que se llamaba Gogo. Uno así, el monstruo de un solo ojo. Vergo se llama. Y entonces ya... Sí, cabrón. Sí que lo pasó. Entonces... Era un chucho gigante. Mazacuato. Era un culebra. Entonces... Bien sonrojado. Sí, crecía con... una gran vena. Aquí. Y el poder, chavales, un líquido extraño. Entonces, viene él y dice, no... Voy a hacer algo original, voy a hacer algo que jamás alguien ha hecho. Voy a dominar el mundo. Y el momento de mi triunfo, bla. Entonces, inventó este cómic, estos cuatro personajes. Básicamente él solo le dio la trama de la historia a Jack Kirby. Y él fue el que hizo todos los paneles y todo eso. Y todo el layout de la historia. Y después vino Stan Lee y le puso los diálogos. Entonces ese fue el tipo de colaboración que tuvieron a través de toda de todos los cómics que trabajaron ellos juntos. Uh-huh. Y que al final se terminó llamando el método Marvel. O sea, que le da un bastante poder creativo al dibujante. El dibujante. Pero bueno, la cosa es que él se lo inventó y dijo, no, estos personajes van a ser más reales. Entonces, estos los trató más que nada como una familia. Discutían, o sea, no ocultaban sus identidades, toda la gente sabía quiénes eran. Eran más como celebridades, los trataban como celebridades más que como superhéroes. Eran exploradores, no eran combatientes del crimen, así... Sí, bien real, aquí las familias son celebridades, exploradores y... No, pero y combaten el crimen también. Lo más real fue así las interacciones que tenían entre ellos. Pues no todos eran así como fotocopiados, mismo tipo de sí, no había fotocopiadora en los 60, ¿no? Era el mimeógrafo. Claro que sí. No, mimeógrafo. Tenía que ser el stencil. Papel cabrón. Entonces, eso parece que tuvo bastante aceptación. Por cierto, esa es la versión que contaba Stan Lee. Uh-huh. Jack Kirby dijo, no. Claro. Si yo hacía todo, ese hijo de puta no hacía ni mierda. Algo así. Y a mí no me invitan a salir en las películas. Dice, ¿será que te moriste? Acuérdate que al final de su vida, o cuando ya se retiró de la Marvel, él estaba diciendo, yo les creé todos estos personajes que andan ahí con la tajada que me tienen que dar. Entonces también, o sea, hay que tomarlo en cuenta, pues. Y también Stan Lee, pues, o sea, tenía con un granito de sal del que no tienen los manes. Entonces, el Jack Kirby lo que decía era de que no, que él discutió la creación de este título con Stan Lee en la oficina y que después así se pusieron de acuerdo y él hizo los bosquejos, toda la historia, y después se le dio a Stan Lee para que él hiciera el diálogo, pues. Ah, okay. Entonces, un tanto diferente. Al final, pues, entre los dos lo crearon. Y entre los dos trabajaron este título los primeros 102 números. ¡Ah, bien poquito! Entonces, y siempre era mensual. Era mensual. Y ese récord para la Marvel solo lo rompió hasta ahorita, bueno, hasta hace varios años, Brian Bendis y Mark Bagley con Ultimate Spider-Man. Pero ¿de trabajar juntos o de trabajar de juntos trabajar en juntos el mismo...? En el mismo cómic de forma ininterrumpida. ¡Wow! Un montón de condiciones. Uh-huh. Bajo para la Marvel llena, poniéndose la misma camisa cuadriculada. No, ese era George Lucas. Sí. Con un gran rasquín ahí en el sol. Caminaba sola ya. Sí, le llamaba. Era simbionte. Póngase. Y de noche era mantel de pupusa. Pero le ponían plastiquito encima. Sí, sí, sí. Nada, que el curtido era la magia que hacía. El curtido le salía del sobaco. Puro repollo. All right. Bueno, entonces este fue el título que lanzó a la Marvel. No, ese era el vinagre. por la ventana. No, por. En la época de plata. O sea, esto salió en 61. Ponele que Thor, Iron Man salieron ahí en 62, 63. Ok. Los X-Men salieron en 63. Spider-Man fue el 62. O sea, esto fueron precursores de todos los demás. La Psylocke en el 69. Psylocke salió, sí. En el 8. Entonces, aquí fue donde la Marvel se dio a conocer. Y es más, ahí está, supuestamente Stan Lee estaba pensando dejar la industria de cómics, pero cuando empezó a recibir toda la retroalimentación de la Marvel que les mandaba cartas y toda esa onda, él dijo, hey, no, esto tiene futuro, así que quedémonos acá. Uh-huh. Y gracias a que se inventaron el método Marvel, uh-huh, pudieron trabajar en otros títulos. O sea, que Stan Lee hubo un tiempo que... Él hacía todos los cómics. Él escribía todo en la Marvel, pues. Y Stan Lee creo que... Jack Kirby creo que dibujaba todo lo demás. Entonces, ahí en esos primeros títulos también se tenía mucha creatividad. Uh-huh. En los conceptos que se vertían en ese cómic. Uh-huh. Ponerle que el primero... Se vertía. El primero fue contra el Mole Man. Bueno, fue el origen. Después contra el Hombre Topo. Después contra los Skrulls, después contra Doctor Doom. Ya había Skrulls. Sí, fueron antes que Doctor Doom. Puta. Fue Doctor Doom. Después, acuérdate que eran bien distintos. Encontraron a Namor, ahí fue la antorcha humana, encontró un vago que estaba así como medio loco y dijo, ey, puta, este es Namor. Así que él ya lo conocía o qué onda. A saber, pero pues supuestamente, o sea, Namor había sido bien popular durante la Segunda Guerra. Mamor, como años 40. Mamor. Este es Mamor. Era Manflifla entonces. La antorcha andaba Mamor buscando a Mamor. Ahí lo dudas. Bueno, entonces. Le dio la antorcha. Entonces, suerte que se encontró este chavo y, ey, este es Namor. Y entonces le ayudó a recuperar su memoria. Su Namoria. No, por favor. A reunir a los jefes. Bueno, el origen, ya se lo pueden ver. Que viene Reed Richards, que era un científico súper dotado. Esa historia de origen la contaron de un solo en Fantastic Four Number One en 1900 y la Juana. Sí. Holy crap. Esa fue la primera historia. Sale que ellos tenían un proyecto de hacer un cohete que pudiera viajar por el hiperespacio. Entonces su misión era ir a Marte. Marte, gracias. Entonces sale que el financiamiento de este proyecto como que estaba en peligro de parte del ejército, pero uno de los que estaba ayudando a financiar las cosas era la familia de Susan Storm. Había cuello. O sea que ellos dos, la Susan y el Johnny Storm, eran bichitos ricos. Eran bichitos ricos. Sobre todo la Susan. Era bichita rica. O sea, él solo estaba ahí por el dinero. Fíjate que dice de que el chavo este, el Reed Richards, él fue a Columbia University, una onda así, a estudiar, y durante ese tiempo se quedó en la casa, así como pupilo. Ajá, como pupilo. De esta familia. De la familia Storm. Entonces, en esa época la Susan tenía 13 años. Aquí fue la gran puta, lo van a meter preso. Sí, fue puta, saber qué le hizo. Pero la cosa es que se enamoró de él. En esa época. Lo vio se fue a otra universidad y por la dicha quedó sigue vinculada. Pero entonces se volvieron a encontrar ya en futuro. Uh-huh. Y ya daba edad legal. Entonces ahí... Digamos, ¡uy, sí, mamor! Sí, venga. ¡Hija de puta! Entonces le sacó... Se hizo trampolín él ahí. No, todavía no tenía poder. Se hizo carpa de circo. Eso sí. Se puso bien polis, hermano. Eso sí. Transformó en palés. En gran garrote. Entonces, ahí fue ese romance tormentoso y casi ilegal. La onda es que, bueno, el financiamiento no tenían pesto para lanzar el cohete. Entonces, viene él y dice, no, yo lo voy a lanzar de todos modos antes que me... cancelen el proyecto. Desmantelen este cohete que yo he hecho. Así que vente, Ben Grimm, que sos mi mejor amigo que te conocí hace años, que ahora sos piloto de pruebas. Coincidentemente nos volvimos a encontrar y vos vas a ser mi piloto. Y el Ben Grimm, sí, vamos. Y bueno, nos faltan dos personas, así que trae a mi novia y a su hermano de 16 años que nos hagan compañía. Sí. Igual quizás nos vamos a morir, hijo de puta, pero vale. Le hubiera servido lo mismo poner un par de chimpancés ahí, o sea, si al final ni iba a hacer esa nada. Esa fue otra, episodio. Una bolsa de basura. Así mandan al Red Ghost. Sí, mandan los chimpancés después. Una bolsa de basura hubiera puesto y dice, va, y está. Y tiene poder en la bolsa. El basurero. No, imagínate la bolsa invisible después, que hostil. O sea, iba a ser más caminando y plan. Que ve la bolsa en American Pie. No, perdón, American Pie. Más bien suena que... ¿No te acordás la de... la de Kevin Spacey, American, que era Virgin? No la vi. No, America, Beauty. American Beauty. American Beauty. Sale como 5 minutos una bolsa flotando. No, mira. Es que, no sabes, la táctica de él era, si yo me voy a matar, nadie más se va a coger a esta bicha. Si se muere conmigo... Y ya. Oye, conmigo no coge. ¿Y qué puta tenía que ver el hermano? ¿De qué era su doctorado? Tenía que llevar un chaperón. No le daban... Si no le daban permiso ir al cine solitos, ya le iba a decir. No te vamos a dejar que vayas a la luz. Dije, puta, no te llevas a tu hermano. Sí, además, la luna solo sale de noche, así que de noche no sale solito. Usted, mi niña. No iban para Marte. Cálmate, que se también se gana el toma. ¡Toma! Pregunta acá entero 31, que si el doctorado de Reed era de ginecología. Era de pedofilia. Pedofilia. Bueno, su doctorado es en física y ingeniería eléctrica. Es casi lo mismo que vos, Julio. La onda es que le falló un cálculo, así le puso un cero de más a la fórmula. Pero no, los escudos antirradiación de la nave no dieron abasto y entonces iban pasando el cinturón de Van Allen. Pues que cómo se le ocurrió ese por ahí. Se hubiera dado vuelta para otro lado. Como quien va para Van Halen, pero... Sí, es que van para Van Halen. Ah, es que se equivocó cuando llegó a Albuquerque. Albuquerque aquí en la tierra, Albuquerque es allá arriba. Okay. Pero mira, este señor Van Halen, ¿a dónde ha tirado los cinturones? Fíjate que... Se enredaron en el cinturón y entonces, ¡plin!, le quedó toda la radiación. Se le cayeron los pantalones a Van Halen también. Sí. Y de ahí salió la gran radiación. No, no. Se hizo mierda el cohete. En serio, es el Van Halen fue la onda, porque yo me recuerdo la versión de los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos que había sido una tormenta. Pero de Van Halen. Rayos cósmicos. No, bueno, aquí hice un Wikipedia, que todo lo sabe. El cinturón de Van Halen. Y ahí fue que les cayó la radiación cósmica. Entonces viene la nave, se estrella. Y este origen es, pero campeonísimo, eso que se estrella, ay, están bien todos, sí, sobreviviste, oh, tengo poderes, oh, yo también, oh, yo me transformé en piedra, vergón, seamos superhéroes. Así, cero combatir una crisis, ni mierda, solo tengo poderes y, usemos nuestros poderes para el bien de la humanidad. Más sencillos entonces, Tico Man. O sea que prácticamente el origen está calcadito en... En la intro del show que da de fuego. Sí. Que era el que yo conocía, por eso era mi duda. Entonces, de ahí fue que se pelean contra el hombre topo. Entonces, gracias a los inventos de Reed Richards, él logra acumular bastantes patentes lucrativas que le dan su fortuna y tiene la habilidad de hacer experimentos y inventar maquinaria y todos los fondos para los vehículos y todas las cosas de los Cuatro Fantásticos, pues. También se inventa una ¿cómo se llama? Una tela especial. Te la enchuto. Esa la inventó después. Esa la inventó desde que tenía 13 años la bicha. Sí. Y era matemático. Se la sumo. Esa es la famosa tela de moléculas inestables, que es la que permite que se puedan estirar y agarrar fuego y hacerse invisible sin que se rompa la ropa. Así como Hulk. No sé por qué a Bruce Banner no le han dado... ¿Por qué puta no le hace un pantaloncito de estos shorts? ¡Qué hecho mierda! ¡Mindate! Ese chavo después se hizo millonario porque le hizo los uniformes a todos los X-Men. Y ahí dicen que hizo un condón inestable, pero eso dejaba pasar las cosas. Así que ahí fue que tuvieron un hijo después, Franklin Richards. Bueno, ya. Entonces, ha tenido bastantes conceptos que han salido de ese cómic, pues. ¿Y Victor Von Doom? Él era compañero de Reed Richards en la universidad. ¿Y eran rivales, verdad, o no? Eran rivales, porque eran los únicos que se podían poner a la par en términos de genio. Pero él nació también al mero inicio de los Fantastic Four, no, o despuesito. Fue en el número 4. Ah. ¿Estás oyendo? No, perdón. En el 5 fue. En el 4 fue que encontraron a Namor. Ah, Namor. Que se enculó de la mujer invisible. Yeah. ¿Y cómo la vio? Ah, yo no sé. La vio cambiándose. La ropa invisible. Se le olvidó hacerse ahí invisible. Sí, la ropa se hizo invisible y ya se quedó así. Bueno, una cosa es de lo que se ha hablado ahí. Por ejemplo, estaba eso. Estaba Namor, el Doctor Doom. Los inhumanos, que era una raza de seres con superpoderes. Después de la historia con los inhumanos fue la historia de Galactus, que es un clásico. Un clásico de... Y ese de no lo pueden, esa foto que está viendo ahorita no la pueden ocupar para la portada de ahora. Está muy bien. La y es una show. A ver, una... Toys Out of Japan. Que Jessica Rabbit. Pero es que yo creo que es de la... Sue Richards. Sensei, Tai, Sensei. Bueno, démosle. Bueno, la cosa es que la historia de Galactus, ahí por esa época, fue de las pocas historias que tenían multipartes. En este, o sea, usualmente se resolvía en un solo episodio, pero esta tuvo como... ¡Dos episodios! No, eran tres. Cuéntelo. Eran tres cómics. Tres cómics. Bueno, la onda es que aterriza este ser súper poderoso que ellos no pueden derrotar, saca su heraldo, que es... ¡A Gerardo! El Silver Surfer. Saca su heraldo, no es algo feo, sino que es el Silver Surfer. Pegué un pedo, ¿no? Lo logran así medio noquear, pero el hijo puya cae en el apartamento de Alicia Masters, que era una cieguita que era la novia en ese momento de Ben Grimm, de la Mole. Puta, qué casualidad, ya. Casualidad. Entonces, la cosa es que la chavita esta no ve su apariencia, simplemente lo trata como una persona normal en problemas, lo ayuda y entonces empiezan a hablar y ella le dice algo así como de la humanidad, de que el valor de la gente, que no sé qué, y entonces medio lo convence. Bueno, realmente sí se lo convence, entonces ahí el Silver Surfer lo traiciona a Galactus y lo ayuda para poderlo... eso es casi la película 2. Casi la película 2, correcto. Galactus, por castigo, le dice al Silver Surfer, okay, vos salvaste este planeta, vergón, pero pum, no vas a poder salir. Entonces hace un campo de fuerza alrededor de la Tierra que solo no le permite a él salir. Entonces una nave cualquiera sí puede. ¿Y si, él se monta en la nave, de repente, pum? Él queda y la nave con un hoyo en forma de Silver Surfer. ¿Y por qué putas trajiste esa gran? Y fíjate que así derrotan al Dr. Doom en una historia. Ajá. Que el Dr. Doom viene y dice, el Silver Surfer tiene poderes así, palomísimas que le ha dado Galactus. Entonces se lo voy a robar. Entonces se los absorbe con una máquina y viene, ah, yo tengo todos los poderes. Bueno, dice. Igual que la segunda película. Anda al espacio. ¡Rapa! Y se pega con la barrera y ahí pierde los poderes. O sea, destalegado. Que no solo lo despeinó, ¿eh? Hasta le sacó los poderes. Me quitó las letras de contacto y los poderes. Ese reverendo talegazo el que esté. No sé dónde va a caer el Dr. Doom. Mira, yo creo que el Dr. Doom siguió en el espacio así. Chuloncito, solo con los calzoncillos de corazoncito. O sea, es como aquel caso. Los poderes quedaron allá atrás. Ah, bueno, se le salió el calcetín sin que se le saliera el zapato. Se había amarrado el zapato. Y el calcetín por ahí. Se le salió por arriba. La mierda. Bueno, hablando de Alicia Masters, esta bicha, hay un club de superhéroes que ha salido con esta chava porque ya fue ligada románticamente a la Mole. Después, en un tiempo que la Mole se quedó en el espacio, en un planeta donde él podía escoger transformarse o no. Qué chido. Entonces se quedó por allá con una chica. Y entonces en ese momento... La soledad la invadió. Sí, entonces se quedó con la antorcha humana. ¡No! Sí, y se casó. Entonces, lo que pasa es que después, retroactivamente, revelaron... Estaba jugando piedra, papel o tijera. Piedra, fuego. ¿Y quién seguía? O mujer invisible. ¿No? Entonces... Puta, como es cieguita. Ah, perdón, pero es que me leí igualito a tu hermano. Y ella, mi hermano. Sospecho un poco del hermano después de eso. Entonces, pero se revela después de que es un Skrull. Ah, la Alicia Masters. Desde el principio. Oh, vale. Cuando se casó con Skrull, hombre. Entonces, ahí fue que se disuelve ese matrimonio. Pero la verdadera Alicia Masters también anduvo con el Silver Surfer, así de novios. Y después. Fue puta. Ah, pero esa es la verdadera. Ajá. Y después, ya que. Pero la verdadera se anduvo con Ben Green. Sí. Y después la recuperaron, o sea, vieron, ¡ay, este es un Skrull! ¿Dónde está la verdadera? Ah, estaba en animación suspendida, no sé dónde. Entonces, la original no era así alegre de Lorín, sino que... Como puta y el Silver Surfer y la ¿No era esa la Skrull el que se metió con todos? No, el Skrull fue la de... El Skrull solo fue con el Skrull le fue fiel, cabrón. Entonces, después fue a coger a la puta. Ajá, o sea, después la otra anduvo así con todo. ¡Tuvieron hijo! La... Sí, fue el Skrull fue con el Skrull. Antorcha humana. Con antorcha humana dejó embarazado la antorcha. No, pero nada. Por eso se mató el Iwebon. Supuestamente se quedó embarazada la Skrull. No. Pero era un arma. No era un niño. Era paja. Era toda mentira. Bueno, de ahí salió el Jack-Jack. Que se hacía fuego, se hacía hierro, se hacía. Síndrome. Era un Skrullito. Sí, claro. Y después inventaron la teclita que venía en las PCs originales. Ah, Skrull Lock. Ajá. Oh my god. Omar, por favor. Hasta se le olvidó cómo. Sí, es que estaba buscando. No, es que también hasta Don Ramón se quedó casi medio perplejo. Como que, ¿qué? ¿Cómo? Bueno, así que la Alicia Masters ha sido medio. Bueno, ahorita parece que están de vuelta con la Mole. O sea que, no sé, le gusta de piedra o algo así, no sé qué onda. Pero bueno. ¿De piedra o de juego? Ahora sí. Que le arda, a ella le gusta que le arda. O sacarena o sacayama. La fricción, vea, puede tener la toja. Si ya se la cogió la Mole, you really don't wanna. Como tirar un... Métemela. Si ya tengo 2 horas. Si las dos manos están ahí adentro, mamita, también siento cuña. Es como tirar un hot dog por un callejón. Y hasta el Galactus está ahí adentro. Y sin nada, ni lo sentí. Oh, yeah. Bueno. Bueno. De otro de los integrantes es el Amole. Él, a pesar de que está hecho de piedra, básicamente, le ha salido con un par de chicas, fíjate. Pues está la Alicia Master. Hay mujeres golosas. Que lo quiere, ¿sí?, por su apariencia. Y es ciega. Por eso. Y usted por su... lo cree, el Amole. Es que me dijeron que era inteligente. Y en vez de tener six pack, tiene como 200 pack. No, y también le ha salido con una chava que se llama Sharon Ventura. Ah, ella es arqueóloga, seguro le gustan las piedras. Sharon Ventura, esta chava era superhéroe, pero le pegó un rayo que la hizo transformarse a piedra. Ah. O sea, se veía como la Mole en sus primeras apariciones, que se veía así como piedra medio amorfa. Esta es super. Esa, cabal. Entonces, ajá, entonces viene la Mole. Me recuerdan las compañeras y... de universidad. No, la foto de abajo. Abajo, no, no, arriba. Esa, mira, ahí están los dos. Oh, juntitos. My God. Entonces, y a la Mole le dio una... Parece armadillo en dos patas. Le dio una apariencia un poco más monstruosa. Entonces, como ellos entendían, así como él entendía la situación de ella, de haberse transformado como un monstruo, ¿verdad? Entonces, también así era había más... Empatía. Como empatía. Había empatía, cabal. Por la onda es que, puta, se amontonaban y dejaban así el vergo de piedritas en toda la alfombra que había que aspirar después. O sea, eso era grotesco. Oh, eventualmente perdió los poderes y el otro volvió a su apariencia normal. De ahí el Johnny Storm, que ese sí ha tenido colección, fíjate. Ese anduvo con, ya te digo, con esta chava de los Inhumanos que se llamaba Crystal. El problema de ese chavo es que con todas las mujeres con las que se acostaba el siguiente día, las cheras quedaban con un burning sensation en genitales. Entonces, pura lija. De ahí está la otra chava que se llamaba Frankie Ray, que tenía los mismos poderes así de hacerse fuego durante el semana. Entonces, una de esas veces que llegó Galactus, viene la chica esta y le dice a Johnny Storm, hey, mira, yo quiero irme con Galactus y servir como su heraldo. Yo quiero ver las estrellas, quiero no sé qué, quiero aventura. Entonces, ¡salud! Entonces viene Galactus, la transforma de ella en heraldo y ¡salud! Y se va. Yeah. De ahí anduvo con la prima de Namor, se llama Namorita. Namorita. Enamoradita. Estuvo con la Skrull esta. Y con una chava que se llama Cole, que es la hija del Wizard. Y aparte de eso, miles de... Sí, solo la cieguita habías mencionado de normal. No, pero después andaba... Pero y así como la personalidad que le dan en las movies. De que ese güey puta un gran pisón y medio. Y todo, así es en los cómics también. Sí, así más o menos lo han puesto. Un poco de irresponsable. Incluso estaba leyendo ahí que hubo una ocasión en que la Sue Richard dijo, no, puta, ey, senta cabeza, cabrón. Entonces lo pone a cargo de las finanzas de los Cuatro Fantásticos. ¡Ah, qué inteligente! Con resultados muy predecibles. O sea, obviamente tuvo éxito en todo lo que hizo. Claro que no. Entonces tuvieron que quitarlo porque parece que casi lo lleva a la quiebra, le dijo puta. Así que no. La Mujer Invisible, que empezó como la Chica Invisible. Uh-huh. Eso básicamente como por 200 números hasta la época de John Byrne. Que ahí... Hasta ahí dijo él, no, hagámosla un poco más útil al equipo, ¿verdad? Porque antes no sé qué puta hacía. Solo venía el peligro, me hago invisible y dejaba que los demás... No, hacía el campo de fuerza y no sé cuánto tiempo podría soportar. Ah, puta. Entonces, ya después la hacen, bueno, que pueda hacer campos de fuerza, que pueda hacer diferentes formas con los campos de fuerza. Ya le hacen como líder secundario del equipo, o sea, cuando no está Reed Richards, ella puede tomar cargo y dirigir y no dejar, o sea, mandónale, o sea, no ya no es tan inútil, pues. Entonces, y le cambié el nombre código a Invisible Woman. Antes era Invisible Girl. Ella es la madre de Franklin. Uh-huh. Que Franklin resulta que es que ya nace con poderes, o sea, técnicamente es un mutante, y que él tiene poder suficiente como para darse duro contra un celestial. Puta. Incluso en Earth X sale que Franklin Richards como que le medio lavan el cerebro para que él tome el papel de Galactus. Entonces él se hace gigante y puede hacer lo mismo que hace Galactus. sea, tiene el mismo nivel de poder. Puta, pero realmente, ¿cuál es el poder de él? ¿El poder es nada más? Tiene eso? Poder cósmico. Todo. O sea, telequinesis, telepatía. O sea, puede. Incluso, acuérdate que como niño, así como está ahorita, él pudo crear un universo alterno, un pocket universe, donde ahí creó vida, básicamente. Recreó a todos los héroes. Puta. A sus padres, bueno, los Cuatro Fantásticos, Iron Man, Hulk y todo eso. Entonces, realmente tiene un gran poder. Entonces, los papás, bueno, están conscientes de eso. ¿Y ahorita qué edad tiene en la continuidad normal? No sé. Pero todavía es Julio, un niño. No he mencionado eso. En la... ¿No es esos 10 años, tal vez? Franklin, yo creo que tiene un poquito menos. Yo le calcularía unos 8, fíjate. Porque lo comparo con Valeria. Y acordate que ellos tienen ahí un kinder, que es la fundación, que es el nombre del nuevo Paquín, FF, es Fisher Foundation, ¿no? Que es originó como un instituto para niños genios. Ahí tienen estudiando a los dos hijos y otros bichitos más. Y la niña es la hermanita menor, que es más inteligente que Franklin. Sí, sí, sí. Ahí hay otra. Sí. Valeria. Hubo un tiempo, en la época de John Byrne, de que tuvo una otra hija. Tuvo otra hija, la mujer invisible, pero fue durante la época, creo que de Secret Wars o algo así, que fue el nacimiento. Y como eran secretas, nadie se dio cuenta. No, pero en ese momento, no sé qué pasó, pero perdió a la bebé. Y supuestamente había quedado... No sé fíjate dónde la dejó en el... Era invisible. Quedó invisible. Básicamente se murió la niña y supuestamente había quedado... incapaz de había quedado estéril, pues no podía tener más bebés. Pero no sé cómo diablos lo cambiaron y durante la época de que estaba Mark Waid escribiendo el título... Volvió a salir la bichita. Sí quedó embarazada y tuvo a Valeria. Pero tuvo unas complicaciones de que necesitaron ir donde su peor enemigo, Doctor Doom, para que los ayudara a tener el parto, o sea, a salvar a la niña. Entonces él lo hace, pero... A cambio de eso, les dice, pero yo le pongo el nombre. Yo voy a ser el padrino. Valeria por Víctor Bondú. Valeria porque es el nombre de la mamá de Víctor. Eso no sabía. Y durante la historia que escribe Mark Waid, incluso el Doom la utiliza como arma en contra de los Cuatro Fantásticos. O sea, usa como rituales mágicos para poder ver a través de los ojos de ella. No arma para que ella los ataque ni nada. No, o sea, pero sí la utiliza. Bueno, ¿y qué onda con la época donde salió una mezcla ahí de Calvin y Hobbes con Franklin Richards? No, esos son como backups que habían en varios títulos. O especiales que sacaban. Es un chamaco que básicamente hacía el Franklin como estilo calcado de Calvin Hobbes. Sí, de Calvin. Igualita la cara. El Hobbes o el compañero que lo trataba de mantener era Herbie. No es ese de Carl Baker, eso para quién es. No me acuerdo cómo se llama el artista de estos cómics. Pero Herbie, por cierto, si se recordarán, es un robotillo que salió en una serie animada de los 80s. De los Cuatro Fantásticos, que por motivos de contrato, licencia, bla, bla, bla, bla. Uy, perdón. Fede Rata no es la mamá de Doom, sino que es la mujer que él amaba. Okay. Pero sí. Gracias. Era una mujer en la vida de Doom. Es que le decía mamacita. Sí. Y como el Ticomán era vecino de ellos, solo oía el mamacita. Entonces, sí. Ahí cállese. Se confundió. Bueno, se confundió. Entonces había una serie en los 80 donde salía esto, pero por cuestiones de contrato parece que tenían ya había un proyecto para desarrollar a la Antorcha Humana como una serie, pero como individuo, y por eso no lo pudieron ocupar cuando sacaron a los Cuatro Fantásticos. A esa serie. Entonces después dijeron, tenemos a todo el universo de la Marvel donde podemos agarrar algún superhéroe para sustituir a la Antorcha Humana. Puede ser Spider-Man, puede ser Wolverine. Alguno de los X-Men. Iron Man. Puede ser Iceman, imagínate. Iceman. Puede ser Pyro. Pero de ahí llegó el hijo del productor y dijo, ¿por qué no hacemos un robotillo? Sí, pero que parezca iPod. Que no tenga poder ofensivo en absoluto, que medio vuele y que... Y que se cague en toda la serie. O sea, el robot no era más inteligente que Reed Richards, no era más poderoso que la mole. No tenía ninguna otra capacidad más ¿qué que putas hacía? ¿Qué putas hacía? Creo que dirigía las naves, ¿sabes? No, era está la foto de Herbie. ¿La onda es que incluyeron el, ese el rol? Que era el Comic Relief. Ajá, y se peleaba con Ben Grimm y él, te voy a destruir. Bueno, no hablemos de la serie de Ben Grimm, de la mole que, oh my God, que, de que los era como adolescente y que unía... tenía dos anillos. Anillo de no sé qué puta de piedra la mole quiero ser. Claro, que hay unas piedras. Wow. Pero ese no era la, no era Ben Grimm, ojo, ese no, era la mole. Era la mole, solo era Ben Gay. Entonces. Ay, quita esa foto de la Jessica Alba. Ok. Sí, por político sería bueno no distraernos. Bueno, pues sí, entonces. Sí, entonces. ¿Qué más vamos a hablar? Cuatro Fantásticos, concéntrese. ¿Eventos principales que han atendido? Bueno, llaman, dan servicio a domicilio, 30 minutos es gratis. No, bueno, una de las cosas importantes es que Reed Richards es uno de los Illuminati, que es ha cobrado importancia quizás en todos los eventos desde World War Hulk o antes. No, desde antes. Pero, ¿sabes? Uno en que no participaron fue Infinity Gauntlet, porque hay Thanos... hace desaparecer la mitad del universo. Y entre los que hace desaparecer todos los Cuatro Fantásticos. Pero sí, Reed Richards es de los principales que están ahí para resolver todo tipo de crisis que salen en el universo Marvel. Muchas veces está toda la mara dándose duro, pero él así inventa alguna su máquina o es el que les dice, no, miren, lo que está pasando es esto, esto, esto, lo podemos detener de esta forma. O sea, este, a nivel de comentario editorial, lamento yo, y es mi percepción de que Marvel no ha tenido suerte con el título de los Cuatro Fantásticos. Se ha convertido en un paquín secundario, porque siempre los favoritos han estado los Mutantes X-Men en la década de los 90 con, y Wolverine. Hoy en los 2000 los Avengers tomaron... La batuta. La batuta. Se volvieron más populares, hay más títulos. Y los Cuatro Fantásticos permanece ahí publicados. Lo comparo casi, casi como Superman, aunque me caen mejor los Cuatro Fantásticos a mí. Porque solo tienen un título. No sacan spin-off. Hubo un momento que sí sacaron spin-off de La Mole. Tuvo una serie que duró bastante, no me acuerdo cuándo. Pero después retomaron, hicieron otra serie de La Mole, creo que escrita por Dan Slott, que era con un enfoque un poco más cómico. Sale que La Mole, que Reed Richards había hecho inversiones a nombre de La Mole. Entonces de repente era más millonario que Bill Gates. Entonces sale cuando deriva eso a él, así se fotocopia las nalgas en una fotocopiadora y se las manda a Bill Gates. esa serie duró un poquito. También al inicio de los Cuatro Fantásticos tenía una serie que era compartida. Creo que era Strange Tales, el cómic. Pero al inicio estás hablando de los 60. Entonces, 60, 70. No, eso no vale. Eso ya es mentira, claro. Puede ser. Pero compartida. Doctor Strange y solo Antorcha Humana. Fíjate, mencionaste que después de Onslaught fue que crean el universo... El Pocket Universe, el Pocket Heroes Reborn. Que uno de los cuatro grupos de superhéroes que envían es precisamente los Cuatro Fantásticos. Correct. Con el ánimo de relanzarlos. Correct. Y que se volvieran nuevamente popular. Y los dibujó Jim Lee. Y Julio tiene un paquín firmado por Jim Lee, es el número 2. Dice Jaime Lee. Y no pasó a mucho. Hoy han hecho el esfuerzo más reciente cuando este Hickman le está escribiendo. Y a raíz de eso es que llegó la muerte de uno de los miembros. No hemos dicho de quién, es spoiler. La Touch Humana, por si no lo saben. Fíjate que yo leí los primeros cuatro que escribió Hickman hace un año y realmente eran buenos. La historia muy buena, pero lástima que no soy fanático del. Ahí no está recordando equipo. Que el año pasado también trataron de como darle un poco más de importancia. Pusieron a Brian Hitch a dibujar y a Mark Millar. Dije Hickman, disculpame, no, es Brian Hitch quise decir. Brian Hitch dibujando. Entonces, sí, razón, gracias, el mismo equipo creativo de los otros. De rato, otra vez. Como diciendo, hey. Sí, un equipo creativo de primer nivel. Y sacaron historias buenas. Fíjate que, sí. A principios de los 2000 también los introdujeron al Ultimate Universe. y estaban los Ultimate Fantastic Four. No me acuerdo quién era el equipo creador, pero los primeros 50 páginas. Mark Miller era, ¿verdad? Y buenas historias. ¿Cómo se llama el dibujante este que hace todo fotorrealista? ¿Alex Ross? No. Pero no. Greg Land era. Greg Land. Ah, sí, tenés razón. Él hacía los dibujos. De ahí surgió los Marvel Zombies, el concepto. Sí. Y unas historias de ciencia ficción bien peladas que me gustaron a mí. Se veían bien originales. Es así, leí varios de los varias de las historias y siempre eran las escribían en grupos de cuatro. ¿Leías cuatro? Sí, seguían la fórmula de Ultimate. Ajá. Más o menos así era. Yeah. Después cambiaron y así no me dejaron de gustar. Bueno, en cuanto a Cuatro Fantásticos, deja ver, ya se ha muerto Reed Richards, entre comillas. Una vez que estaba andando seguro contra un alienígena que se llamaba Hunger, o Hambruna, o como sea, y se había tenido que aliar con el Dr. Doom. Entonces, en una de esas, viene el Dr. Doom, le da la mano a Reed Richards, y se agarró el y en eso, así, se desintegran los dos. Ups. Entonces, pero entre toda la madre, se murió. Pero no, los había transportado a otra, a no sé dónde. Yeah. Y en ese momento, para reemplazar a Reed Richards, llamaron al Ant-Man. ¡Híjole! ¡El hombre! ¡Ant-Man! Bueno, lo que pasa es que lo conocen como científico también. Ant-Man. Sí, claro. Así el papel de científico. Después, la Mole se murió. Un conflicto en el cual el Dr. Doom había tomado el cuerpo de Ben Grimm. Había agarrado a la antorcha humana y le estaba quebrando los huesos. Y le dijo, sí... La única forma de detenerme es matarme. Entonces viene el Reed Richards y le disparan un rayo que lo mata, supuestamente. Pero eligió la idea. Se guarda el cuerpo. No lo entierra a su amigo del alma, sino que guarda el cuerpo y empieza a experimentar sobre él. Y todo amigo lo haría. Sí, cabal. El anal probe, así. Entonces descubre que no estaba totalmente muerto, sino que faltaba un poquito de vida. Parcialmente muerto. Ajá, entonces ocupa una máquina inventada por Dr. Doom que tiene propiedades místicas también, que la trató de usar para contactar a su madre, a su difunta madre. O sea, es teléfono también. Es teléfono... Y revive a los muertos. Teléfono psíquico que habla con el más allá. Entonces logran ir al cielo. Y ese cuentón le debe haber salido caro. Putas. Más caro que internacional. Van al cielo. Ajá. Ahí se dan duro con alguien. Y al final... Se dan duro con alguien en el cielo. Sí, contra ángeles. Okay. Entonces al final los llama Dios. Ajá. O sea, le dice, hey, miren, el ser supremo Dios los quiere ver. Y entran a un cuartito en el cielo. Y adentro es como un estudio de dibujante y Dios es... Jack Kirby. Ah. O sea, un hijo puta. No dice, hey, es Jack Kirby, sino que es un hijo puta. Igualito a Jack Kirby. Que curiosamente era judío. O sea, que bueno, ok. Entonces. Y los judíos tienen un dios también, ¿no? Todo también. Es el mismo, no es por nada. Sí. La onda es. Sí, no metamos en eso. La cosa es que viene Jack Kirby y dice, bueno, está bien, vamos a revivir a la Mole. Entonces agarra un lapicito y le dibuja otra vez todas las piedras y la manda de regreso a la tierra. Yeah. Y como que les cambia medio la memoria, así como para que ya no puedan volver a entrar al cielo. Y esa es una de las historias así raras de ese cómic. Sí. La Mujer Invisible, eso sí, no sé si se ha muerto. Que yo recuerde, no, fíjate. Especialmente desde que le hicieron mamá, creo que la... Nadie la ha visto muerta. No, lo que criticaron bastante que en los 90 la pintaron como infiel en algún momento porque comenzó a hacer medio caso a Namor. Bueno, me acuerdo que tuvo un su traje así todo sexy que era porque estaba influida por un ente psíquico que se llama Males. Entonces trae un su trajecillo ahí medio sexy. Así. Putas, pura Psylocke. Querían hacer atractivo el Paquín a como diera lugar. ¿Y cómo es que se murió entonces la antorcha humana? ¿La echaron a Wick? Bueno, ¿es la primera vez o no? Eso creo que lo contó... Creo que sí es la primera vez. Creo que lo contó Julio. No. Me negué a contar. Ya puedes decir. Mira, estaba en una pelea contra Nihilus. Que parece que... Reed Richards por algún motivo mantiene un portal a la zona negativa. Que si logra fallar ese portal, entra a la zona negativa y nos hacen mierda. Pero él lo tiene ahí. Entonces, en medio del desierto, ¿verdad? No, en el edificio Baxter, en medio de la ciudad de Nueva York. Oh, chica, no pude encontrar algo. Pero en el subsuelo, de seguro, en una bóveda a 30 pisos. No, en de... un laboratorio, un piso así arriba. A la puta, imagínate, seguro que le deben de cobrar la prima nueva. Pero yo creo que tenía generadores de repuesto, por si acaso fallara, ¿verdad? Sí, ya ves cómo, sí, claro. Cómo, para lo que le sirvieron. Bueno, la cosa es que no tenía ninguna medida de seguridad. Aparte de una bomba atómica que iba a devastar la zona. No, pero esa es una seguridad paloma. Incluyendo el portal, por si acaso llega una invasión. Entonces, pero al final... Y tenía que ser para que se fuera hasta toda la ciudad. O sea, no, pero era tan seguro los métodos de que no estallara accidentalmente esa bomba, que cuando llega el momento que ya vienen los malos, nos van a invadir, ¿cómo activamos la bomba? No, es que hay encriptamientos y ondas así que no la podemos activar nosotros, sorry. Porque en ese momento Reed Richards estaba a saber a dónde. Yeah. Bueno, estaba en una tierra paralela. Claro, la tierra. A saber a dónde. Ah, estaba en la New Earth antes New que llegara a Galactus. Entonces, bueno, dicen, bueno, alguien se tiene que quedar acá a darles tiempo mientras logran cerrar esta onda. Que se podía cerrar el portal solo desde la zona negativa. Se les había arruinado el botón del edificio Baxter. Así claro. Que alguien se tenía que quedar solito la zona negativa mientras llegaba la horda de aniquilamiento. Entonces, se iba a quedar el Ben Grimm, pero viene el antorcha y le dice, no sé qué hace, y lo manda. Y entonces el que se queda es Johnny Storm. Uh-huh. Claro, no se ve cadáver, sino que solo se ve él contra una horda de enemigos peleando, y en eso se cierra el portal. O sea, se cierra una puerta y no pueden ver qué pasa, pero asumen que se murió. Que se lo hartaron. Okay. Lo que le critica a la Mara es que uno de los poderes de él es el efecto Nova, que puede incrementar su capacidad de generar calor y energía a niveles de destruir, hacen la comparación que podría incinerar un continente completo, su mayor... Cuando llegaron a la zona negativa, ya valió, como es negativa la zona, ajá, ya valió, madre mía, ¿para qué? O ya nos cagó la chingada, qué mala onda. Sí, antes de cruzar, vamos a cerrar este portal, que no más atravesar la gran puta. Ay, ¿para qué? Así que, pero acordate que esto pasó en el episodio 587 a 13 episodios del 600. O sea, aquí a un año tienen que celebrar el 600 con una historia... donde regresan a la antorcha humana. Sería lo ideal para traer a la antorcha humana de regreso, uh-huh, que desde ya yo supongo que lo van a traer malo. Yeah. Ese es el voto de Julius. Okidoki. Lo van a traer así maligno, sin memorias. Lo van a traer como el lugarteniente de Anihilus, algo así. Ajá. Ok. Ah, yeah. Bueno, entonces ahorita la última imagen que salió de estos señores es de que se va a llamar The Future Foundation, solo van a ser tres, pero van a admitir a Spider-Man. Wow, hasta le cambiaron el trajecito. Sí. Sure. ¿Y qué? ¿Por qué desean de cambiar el traje Spider-Man? Pero creo que solo en ese título. Okay. No creo que siga así todo. Mira, mejor él y no Wolverine. Yeah. Ya sentía que es que Wolverine lo dejaste en la sopa, en la Marvel. Yeah. Señoras y señores, con eso llegamos al final de la carnita y ahora tenemos unos cuantos correos aquí que les daremos lectura en este momento. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Miguel Ángel Ramírez, que nos escribe: hola, geekos, les escribo para preguntarles si ya vieron los capítulos de la serie original de Doctor Who de 1963. No. Yo acabo de ver el primer capítulo y me sorprendió ver que en esta serie él tiene una nieta. Solo he visto el primer capítulo y no sé si es en realidad su nieta o es otra humana a la cual ha elegido como su acompañante. Sí, que la primera, su primera acompañante era la nieta de él. Ajá. Entonces por acá no dice nada más. Ya les contaré en otra ocasión que les escriba. Hasta la próxima, Miguel Ángel de San Francisco del Rincón de Guanajuato, México. Gracias a Miguel Ángel por escribirnos este correo. También tenemos por acá a nuestro amigo Ethan Joaquín, que nos dice: hola, desde Guadalajara, Jalisco. Este es mi primer mensaje, aunque los escucho desde hace como 2 años. Quisiera felicitarlos por el gran programa que hacen y quisiera poder suscribirme a su página. También acá está mi dibujo para concursar por la playera de los Kikos. Calculario. ¿Todavía calculario? Sí, pero ya pasó. Ya la macé. Ya pasó este pero calculario. Quiero verlo, verlo, verlo. Aquí está la, lo, como él dibujó al calculario. Que pero qué bien dibujo. El dibujo está buenísimo. Qué bien dibuja. Lo pondremos en Flickr para que vean ahí cómo está el calculario dibujado. Vayan a verlo, está chido. Ya. Y dice por acá. Pasando a otra cosa, quisiera platicarles algo que me pasó cuando estaba escuchando su programa. Resulta que llegando con mi novia, los estaba escuchando y como casi todos los que escuchan me estaba riendo como loco. Así que después de levantar una ceja, mi novia me pregunta, ¿qué escuchas? ¿Qué te ríes tanto? Primero le dije que a Polo Polo, que es un comediante mexicano, para que se molestara, porque le desagrada bastante. Pero... porque no nos conoce a nosotros. Pero como se estaba enojando en serio, le dije la verdad, que eran a ustedes que los estaba escuchando. Después de explicarles de lo que se trataba el programa, me pidió que le dejara escuchar. Así que conecté el iPod al estéreo del auto y al sonar la voz de Brito Man, mi novia gritó, ¡ah! ¡Es Tres Patines! ¡Vaya mierda! ¡José Candelario! ¡A la reja! Y yo dije, ¿qué? Y ella apuntando al iPod me dice, sí, es el actor que hace a Tres Patines. Yo me empecé a reír porque hace como una semana le había enseñado unos episodios de La Tremenda Corte, solo que no le había mencionado que es un programa cubano de los años 40, dice. Bueno, después le expliqué que ustedes eran del Salvador y que nada que ver con el actor de dicho programa, creo. Y hasta la fecha es hora que no me cree. Solo le falta decir, Brito Man, a la reja. Bueno, un saludo y sean así que cada vez están mejor. Dice acá el dibujo está hecho a lápiz y sin entintar porque apenas tuve tiempo de hacerlo como a las 11 de la noche. Espero que les agrade. Muchísimas gracias a Ethan Joaquín por mandarnos ese mensajito y por mandarnos la excelente foto ahí del calculario. Son tres patines, dice Omar Man, sí, tres patines. Por acá tenemos un correo de nuestro amigo Víctor González, Vicorintian, y nos pone, hola chicos, les escribo un breve, brevísimo mail nada más para compartirles un par de noticias. La primera es el trailer de un nuevo juego de zombies survival llamado Dead Island. No he visto el gameplay, pero con solo ver esta promo me dan ganas de comprarlo. Me sentí como cuando vi el trailer de Sucker Punch. Por otro lado, les quería compartir la noticia. Mándalo ahí. Sí, lo vamos a ponerlo en el blog también. Quiero compartir la noticia que un par de amigos talentos salvadoreños participaron en dos tributos que el estudio Udon hizo a dos juegos clásicos, Street Fighter y Darkstalkers. Edmundo Landaverde y Rodolfo Velado mandaron sus propuestas y fueron publicados en estas compilaciones. Los dibujos están bien chivos, lastimosamente no tengo un link a sus dibujos, pero si el señor Torres me los presta, no dejen de checarlos. Un saludo, como siempre, salud, nuestro amigo Vicorintian. Nuestro amigo Juan Alcaraz nos pone acá, ¿qué tal, comiquicos? Un caluroso saludo de las frías y ventarrosas tierras llaneras de Guadalajara. Verán, amigos, después de un tiempo, por fin me animé a publicar el video donde yo y mi padre fuimos invitados para una plática sobre el cómic en México, en la primera feria municipal Guadalajara, literaria y diversa, el pasado 8 de noviembre. Espero puedan verlo y compartir el link con los demás hoy escuchas. Se van en comentarios y o sugerencias, y ahí disculpen mis intervenciones, ya saben, el pánico escénico desde acá. Bueno, sin más por el momento, les deseo lo mejor. ¡Salud! Así que chequen el blog de los comiquicos, ahí vamos a poner el video de nuestro amigo Juan Alcaraz hablando acerca de los cómics. Aquí nos están pidiendo un saludo especial para todos nuestros fanáticos peruanos. Así es que un saludo, saludo especial para allá, Perú. Para todos nuestros Oye Escúchate Perú. Que las Oye Escucha. Nuestro amigo Vicorintian dice que quería donarles un banner porque vi que en la página aún sale el que dice 200 episodios y eso ya está un poco desactualizado. Sí, espero les guste. Salud, está a ver, buenísimo. A ver. Comiquicos. Uy, déjame ver de ser. 300 episodios. Qué bueno es. Nice. Así que bien, bien. Muchísimas gracias a Vicorintian. Gracias. Aquí hay otro saludo de parte de Aldo Arnau. Aldo. Escape. Sí, el que está pidiendo a Perú. Buenísimo. Okay. Así que bueno, tenemos ahí. Hay un saludo a Nueva Zelanda, si nos oyen ahí. Nice. Que. Pero no, si por no, si, por si Nueva Zelanda. Porque tienen su terremotillo ahí medio destructor. Sí, ha estado feo. De 6.2, pero parece que el epicentro fue bien arriba, cerca de la ciudad. Sí. Entonces hay una ciudad que se llama Christchurch. Sí, sufrió bastante. Sufrió bastante daños, así que eso. Portadas geekas nos manda nuestro amigo Frostbite. Saludos desde Tuonela, geekos, dice acá. Tuonela. Sí. Aquí les mando un par de portadas para el episodio de hoy, esperando sean de su agrado. Les comento que intenté ingresar al foro geeko, pero el password está inactivo, así que ya lo vamos a activar de nuevo. En fin, de todas maneras disfruto su programa y puedo comentarles que ya casi estoy al corriente en cuanto a todos sus episodios. No, es sí. Que los oyó todos, ya es bien corriente. Todos, dice acá. Ya solamente me faltan unos 100. Ya sus chances de ser cool ya murieron. Ya. Solo le faltan 100 de los 305. Le faltan nada más del 50 al 150. Hasta el momento, dice acá, los invito son también a mi programa podcast que se transmite los sábados a las 9 p.m. hora de México por Redux Radio. Mi programa es Diecast, un podcast y programa de radio dedicado al metal, música para oídos de artilleros, dice acá. Esta semana será un especial de In Flames. En caso que les interese, vayan a radio.reduxnet.info. Los sábados por la noche les pido que me manden el recibo por la mención y próximamente seré un distinguido productor ejecutivo de su genial show. Saludos, geekos, y keep it heavy, dice acá nuestro amigo. Y las portadas que nos mandó a verlas. Esta. Oh, de la masita sacando el dedo. Me gusta el tipo de letra, mira. Sí, la Fantastic Geekos, episodio 305. Y esta es la otra portada que nos mandó, de Fantastic Geekos, episodio 300. Dibujada por Alan Davis. Sí, me gusta. Me gustó más la primera. Así que está. Y así que muchísimas gracias a nuestro amigo Frostbite. También tenemos por acá a nuestro amigo Pacos Ramos, que nos mandó esta. El calculario. Nos mandó esta portada, Designing the Future, episodio 305, Comic Geekos. Sí, ya son los cuatro fantásticos. Solo por los uniformes nuevos, que no me gusta. Con los uniformes nuevos. Pero está buena la portada. Pero no es culpa de él, esos son los uniformes actuales, pero está bueno. Así que ahí están. Me gusta el diseño de la G en el símbolo de Telemóvil. Que ¿número uno, número dos o número tres, mana? Yo tal vez pondría la 2 porque tiene a todos. Ajá. No, yo me iría por la 1. La 1. La masita. La 2. La 2, ya van 2 para la 2. Y pues. Yo, bueno, vamos a decir la 3. Así que gana la 2. Así que buenísimo. Entonces, Frost es el productor, el diseñador de. ¿Cómo es? El director de arte del episodio 305. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Gracias. También tenemos por acá un email de Miguel Diana que nos dice: hola, geekos, acá en Ishido, reportándome nuevamente, esta vez con una noticia para el box office sobre la nueva película de Superman. Kevin Costner podría aparecer en Superman The Man of Steel. La fuente y la nota completa está en extracine.com. Desde Deadline apuntan que el actor se encuentra negociando su incorporación a esta producción, sí. Aunque aún no trascendió muchos detalles al respecto. Sí, ahorita está negociando. Pero no sería el Superman. No, sería. No, parece que el que han propuesto es el papá. Jonathan Kent. Pero todo apunta a que las conversaciones están muy avanzadas y es posible que finalmente aparezca en ella. Otra noticia triste sobre la muerte de Dwayne McDuffie, que ya lo dijo Tico Man, ¿verdad? También tuvo. Bueno, dice acá, trabajó en cómics como Captain Marvel, Giant Size, número 1. The Amazing Spider-Man, Children's Special, número 1 al 3. Double Dragon, del 1 al 4. Demon, del 26 al 29, Blood Syndicate, del 1 al 4, Hardware, Shadow Cabinet, Worlds Collide, Batman Legend of the Dark Knight, Fantastic Four Special número 1, ¿cuál está acá? Beyond, del 1 al 6, entre otros, y sus trabajos en animaciones como The All-Star Superman, que acaba de ver tipo, Justice League, Crisis on Two Earths, Ben 10, The Alien Force, Ben 10, The Ultimate Alien, Justice League, Static Shock, Teen Titans, and What's New Scooby-Doo. Así que nos deja aquí un enlace con el currículum completo. Y les deja también acá un teaser del X-Men First to Last, dice acá. ¿Y qué es esta imagen que está acá? No sé, ¿qué onda es? Y la Kitty Pryde con la Emma Frost. Yeah. Y también un teaser de número uno de Fear Itself. Ah, sale The Watcher. The Watcher. El Watchman. Sí. También les dejo un link con los nuevos lanzamientos de Action Figures, estatuillas de Marvel. Todo esto lo vamos a poner en el blog para que ustedes puedan revisar los enlaces. En el Bella. Dice que le gustaron muchísimo los figuritas de Gambit y de Emma Frost. Algo curioso, en la página de Marvel salen links de All-Star Superman. ¿Qué onda? Pues sí. También les dejo dos de las nuevas fotos del Capitán América, The First Avenger. Capitán América. Ya. Yeah. Allá. Hey, ¿qué les han parecido la extra de Thor? Algo habían... Uy, así... Leí comentarios por ahí. Yo no la he visto aún, pero... No, yo te digo, yo no estaba muy emocionado con Thor. Más que todo, las extras yo... Pero esta última extra, sí. Esta última extra, sí. Uy, qué bien se ve. Gracias, Hanishido, por su correo. Francisco MJ también nos pone acá. Saludos, geekos. Acabo de escuchar el programa en vivo, lo cual hacía tiempo que no podía hacer. Me agradó mucho que hicieran este capítulo de Los Fantásticos, pero faltaron muchas cosas por contar, incluyendo esta última historia con la aparente muerte de la antorcha. Ojalá se pueda hablar de esas otras historias en otra ocasión. Spoiler. ¿Sí? Pregunta Geeka, ¿cuáles son los 10 personajes más inteligentes de Marvel? Yo pongo aquí los primeros tres, dice. Reed Richards, Valeria Richards y Victor Von Doom. ¿Quiénes más falta? Amadeo Cho, sé que está ahí entre el séptimo y el octavo. Bruce Banner. ¿Está Hank Pym? ¿El líder? Sí. Xavier no. O sea, todos sí, los sí, de la sí. inteligencia sí, tendrían sí, que ser. Sí. O sea, el líder, el wizard. ¿Cómo se llamaba este? Modok. Ah. ¿Y de los Illuminati? ¿Namor no es inteligente o sí? No. Es líder, es que es líder representando una raza. Yeah. Hank Pym lo pusieron ahí. Sí, no. Hank Pym. No está puesto aquí, pero sí vale la pena incluirlo. Tony Stark también lo pondré. Sí, Tony Stark. Pues por ahí estamos. Hasta pronto, dice acá. Los estoy escuchando, dice acá nuestro amigo Francisco. Así que muchísimas gracias, Francisco, por tu mensaje. Y con eso llegamos al final de la bolsa de correo. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron. Gracias también a los que nos están escuchando en vivo. Ahí están en el IRC. Kai, Chuy, Conejo Asustado, DC Fulano, El Next. The Beast. Sí. No sé si lo dijeron. Pero... Entereo 31, Francisco, Frost, Cordis, Asestimus, Coyolona, Kuro X, Luis Banda, Logos, Logos 2MR, Lord Favo, Marte, gracias. Mr. Comic, Nishido, Pacos Ramos, Rofe, Shanks, Sosoka, Space, Tabor y Zaira. Dice Francisco, ¿qué pasó con el Shazam? Vaya, pues aquí va su Shazam. Ahí está. Mara, con eso llegamos al final. Aquí está la lista, discúlpame. A ver. En un sitio web la encontré. En un blog de juegos. Dr. Reed Richards, Victor Von Doom, Dr. Bruce Banner, Dr. Henry Pym, En Sabanur. En el Sabanur. Que es Apocalypse. Nathaniel Essex. Lobo en Sabanur. Que no sé quién es este Nathaniel Essex. Dice un master genetista. Nathaniel Essex. Es Mr. Sinister. Ok. Amadeus Cho en la séptima, que es lógico. Tony Stark en la octava. Tony Stark makes you feel. Doctor Otto Octavius en la novena. ¿Qué? Y lo pone empatado con Henry McCoy y el alto evolucionario en la décima. Hmm. O sea que en lugar de ser 10 a 11, pero está mal numerado ahí. Bueno. All right. Así que muchísimas gracias a los que nos escucharon en vivo. Gracias también a nuestros productores ejecutivos de este episodio. Marte Gracia. La plétora que tuvimos. Daniel Brito y Diego Eduardo Vázquez. Desde Barcelona. También queremos agradecer al patrocinador especial de este episodio, que es... aquí es el site. Aquí está. todocomics.ecarty.com. ¿Cómo se escribe Ecarty? Ecarty. E-C-A-R-T-Y. Ah, Y. Ahora sí. Se llama Y según la Real Academia. Ah, gracias. Pues Y. Yeah. Y ni te lo mandó a decir, que soy ignorante. Sí, fíjate, está bueno. Así que gracias. ¿Cómo metes izañas de tico? Recuerden, si ustedes compran un paquín en Todo Comics y le ponen que lo escucharon en Los Comiquicos, recibirán un paquín gratis. Sorpresa. Aunque ya no es tanta sorpresa. Surprise. Porque... Surprise. I'm José Garak. Y... un cómic de José Greco. Lucha, mano. Y nosotros, señoras y señores, nos despedimos esta noche con una cancioncita que, pues, después de que los Cuatro Fantásticos, o los Fab Four, como los conocemos por acá, andan ahí afuera y regresan y tienen una noche muy difícil, es un Hard Day's Night. Nosotros nos despedimos, entonces, como siempre, diciendo... ¡Salud! Cuatro Fantásticos, George, Paul, George y la Mole. Vamos a terminar este episodio con un par de... I have a dream. Adelante, Bretomán, con tu sueño geeko. Bueno, este sueño geeko comienza en un callejón, pero conste de día. Ajá. No estaba oscurito. No estabas suplementando tu sueño. No. Entonces íbamos caminando en ese callejón, Omar Man y, por supuesto, el gran Bretomán. Entonces íbamos... Al gran Vitamán, hay otro Vitamán. Sí, entonces íbamos entrando nosotros... Ese gran. A un edificio que se veía como que era como la parte de atrás del edificio. Ajá. Pero volteamos a ver y en el edificio de enfrente, que era, sí, era la parte de enfrente de un edificio, se veían unas gradas bien amplias y... A la fachada, como una entrada así, chiva, un montón de mara, vea. Mucha gente. Bastante gente, bastantes personas. Y me dice Omar Man, ¡ey! Si ahora eres el programa especial de los geekos que ha organizado Tarkus. ¡Puta, sí es cierto! ¿Vea? Entonces, o sea, nos vamos nosotros porque, puta, era el programa de los geekos, vea. Y los dos interesantes. Le dice, y el invitado especial que está enfrente, Stan Lee. ¡Puti! ¿Cómo hizo este Tarkus para conseguir a Stan Lee? A saber, pero vamos, vea, a empezar. Y en eso me doy cuenta que yo iba descalzo. Okay. Y yo, puta, ey, mis zapatos. Ey, puta, Omar, le digo, préstame la llave del carro que dejé mis zapatos. Ah, mira, ¿y solo los vas a bajar? ¿O te vas a ir a traerlos a algún otro lado? No, si yo ahí los dejé en el carro. Y me da este la llave, y era una babosada como el tamaño de un teléfono, uh-huh, con un gran logo de BMW, tenías una vez. Uh-huh. Wow. Pero tenía como un cachimbo de botones, pero uh-huh, así como un control remoto. Mira, me dice, si solo vas a abrir el carro, mantenés apretado este botón de aquí abajo, ¿sabes? Y con ese mismo lo volvés a cerrar. Pero si te lo vas a llevar, tenés que meter esta otra. Y ahí me desperté. Demasiado complicado. Sí, puta, ya. El cerebro estaba. Pero de casualidad no lo llevaba amarrado la llave a un gran ladrillo para no perder. El llavero. No, esa era la llave. No, no esperábamos menos gadgets de Omar. Si abrís el carro con el ladrillo. ¿El cuál fue tu sueño, Geeko Tico Man? Mi sueño es que yo iba a una... Estaba como en una oficina. O sea, yo supuestamente iba hacia una como reunión de algo. Quizás ibas al, a la celebración especial de los Geekos que había organizado por Tarkus. Sí, sí, sí. Puede ser porque cuando entré, había un espacio así abierto, grande, dentro del lugar. Y entonces yo dije, sí, en este lugar como que va a haber algo, va a haber un evento. O sea, porque había unas filas de sillas y mara sentada así, y al final había otra, una mesa con un micrófono y una, y, o sea, alguien iba a hablar ahí. Y entonces yo, bueno, ¿qué será? Y en eso, al final, de la puerta al final, y se sienta nada menos que Kevin Smith. Y wow. ¡Jue puta, Kevin Smith, qué palo! Y, tío, o sea, un lado Kevin Smith y en el otro Stan Lee. ¿Qué, sí, qué sueño está mejor? Entonces yo... ¡Coma, chucho! Entonces, entonces dije, no, o sea, independientemente de lo que vine a hacer aquí a este lugar, yo me quedo aquí a ver a Kevin Smith, a ver, porque va a ser un Q&A, esos son buenos. O va a grabar un podcast él. Entonces, me senté y, ¡ah, qué chivo! Entonces saco mi iPod y digo, le va a tomar una foto. Puta, y en ese momento, en mi sueño, el iPod inoperable, o sea, se me olvidó cómo se funcionaba. Lo logré desenllevar al fin. Bueno, vamos a meter a la cámara y puta, cargaba todo tipo de aplicaciones que a saber qué eran, pero no eran cámara. Y así yo fui dando miles de botones y yo, oh, me funciona maldita cosa, que ya voy a empezar y ahora quiero tomar una foto, tío puta. Y ahí me desperté, no sé si al fin. Es de esos sueños frustrantes, sí, ¿verdad? Que, en común, gadget que no funciona, claro, fíjate. ¿No? Yeah. Celebridades. Y con celebridades. Ajá. No, la llave sí funcionaba. El dundo era yo que no lo podía ocupar. Aquí yo le estoy echando la culpa al aparato. Sí. No era yo, no era yo. Al pato aparato. Es que apretaste el botón de acabar sueño. There's an app for that. Mm. Chao, Mara. Salud.